Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas pilas el día de hoy, ¿eh? Yo también, estoy alegre. Sí, sí, además hoy arrancamos con una versión del himno que prometemos hacer durar, ¿eh? Es de golpe bajo, que es el himno hecho por una serie de luchadores enmascarados. Excelente. De los cuales daremos cuenta. No, todavía no. De hecho, esto está recién salido del horno. Y gracias a los autores intelectuales, lo tenemos hoy aquí. Se llama Golpe Bajo la Banda y vamos a escuchar hablar de ellos mucho más. Bien, me gusta. Ojalá haya material filmado, así lo podemos ver. Sí, señor. Va a haber de todo, me imagino yo. Va a haber hombres enmascarados también hoy en el programa. Sí, indudablemente. Y además de más de una banda de enmascarados va a haber hoy en el programa. Más de una banda de enmascarados y mucho enmascaramiento, mucha cobertura. Ni hablar. Cobertura, porque hoy es un día especial para las coberturas. Así es. Y además de eso, tenemos la oportunidad de desearle con 4 minutos 39 de atraso feliz cumpleaños a Bruce Dickinson. Que lo cumpla feliz. A través de este tema que vamos a presentar y con el que abrimos el programa del día de hoy. Sí, señoras y señores. Padre, perdona mis pecados, dame los clavos, me los martillaré yo mismo, como dice la letra. Esto es The Road to Hell. Bruce Dickinson sonando en Tiempos Violentos. Bye! César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Así es, amigos, qué semana, cuántas cosas que pasan durante la semana. Y yo debo reconocer que estoy mucho más enganchado que otras épocas con lo que pasa día a día, con excepción del fútbol. Uh-huh. El fútbol no me interesa más ahora que pasó el Mundial. Por más que me hablen de San Lorenzo, que debe ser alguna especie de equipo, ¿no? Yo no estoy enterado. Pero del resto es como que estoy en el día a día. Es el del Papa, que es alguna especie de líder religioso. ¿El del qué? El de San Lorenzo es. Es el de Tinelli, que es alguna especie de conductor televisivo. Ah, está bien, sí. El que presenta culos y tetas. Eso. Bien. Ya, no por presentar culos y tetas hay que discriminarlo. Es el chabón que aparece entre los culos y las tetas. Exactamente, sí. Que está muy bien, de hecho, eso. Para nada va mal. Bueno, la cuestión es que hoy tenemos, como hemos anunciado ya con alguna insistencia, un especial de covers, pero antes nos vamos a dedicar a algunas otras cosas. No obstante, vamos a decir que los que quieran empezar a votar ya con el tema de los covers, pueden hacerlo porque Agustín ya está preparando en el Facebook. Mirá la cara de desconcierto, lo agarré a contrapié, pero de una manera terrible. Van a poder elegir el último tema, el tema de cierre del programa del día de hoy. Ya vamos a contar luego el plan de covers y demás. Es más, vamos a escuchar el tema que viene y después lo vamos a presentar para darle tiempo a Agustín de que cambie su cara de desesperación por una de firmeza. ¿Eh? ¿Hace falta tanto para eso? Bueno, no es nada. Entre las noticias de la semana, la más grata, sin duda, es que una gran luchadora por los derechos humanos, como es Estela de Carlotto, recuperó a su nieto luego de 35 años de buscarlo. O 36 en este caso. Y más allá de la suspicacia de alguna gente por el momento particular en medio de toda esta puja por los fondos buitres y demás, o sea, yo creo que no hay que ensuciarlo con una mirada, digamos, oblicua, sino recordar los tiempos en que yo, en mi caso particular, yo iba a las marchas por los derechos humanos y demás durante mucho tiempo, y esta era una de las cosas que uno soñaba con que se materializara, es decir, la recuperación de todos los nietos. Al ser la de la cara visible de la entidad, es más que simbólica la recuperación de su nieto. Quiere decir que la esperanza vale la pena mantenerla y, como se ha dicho infinidad de veces estos días, la única lucha que se pierde seguro es la que no se, la que no se da. Totalmente, la verdad es que la cantidad de tiempo que lleva Estela de Carlotto luchando te habla de que es una lucha que no tiene un carajo que ver con los gobiernos de turno. Totalmente. Sino con una causa más que noble. Y el hecho de que haya aparecido el de ella, digo, si bien es cierto que todos los que aparecen son una buena noticia, también uh-huh. Es cierto que le dan nafta y combustible a la mina que se carga al hombro toda la presencia simbólica de lo que es Abuelas. Totalmente. Digo, es la que pone la jeta siempre, salga quien salga, pase lo que pase. Cuando bardean a la institución la están bardeando a ella. Uh-huh. De la misma manera que cuando alaban a la institución la están alabando a ella. Totalmente. El peso simbólico no es de ninguna manera disimulable. Y sí, la verdad sí. Es que creo que todos estuvimos en el momento, no sé en qué momento te enteraste vos, pero se lo contaba el otro día a unos amigos. Yo cuando me entero, me estaba despertando de una siesta. Estaba en una etapa de estaba medio boludo. ¿Viste? Ajá. Cuando te despertás de la siesta estás medio boludo. Sí, cuando sí, no sí. Dormiste la cantidad adecuada de tiempo, o por más o por menos, que estás como tardás en... A mí me pasa permanentemente, independientemente de la hora del día y todo, así que no tengo problema, reconozco claramente cómo es. Y me pasa que apago el despertador del celular, uh-huh. Sin entender muy bien si lo estoy apagando, si no, nada, y el reacto reflejo, entro a Twitter a leer boludes, pero reflejo, ¿viste? Sí. No estaba actuando por mi cuenta. Ajá. Y paso las noticias y la leo y la paso, ¿entendés? Como sí, entre sí. Otras cosas, la paso. Y de repente como... Me despierto y me baja la ficha y la miro y tuve un escalofrío como no tenía hacía mucho tiempo. Sí, totalmente. Y sí, la verdad que es una alegría enorme. Sí, yo además, recuerdo haberla visto personalmente durante alguna marcha, tanto a ella como a Eve de Bonafini y a otras tantas, y realmente es una satisfacción enorme. Realmente, como vos decís, va más allá de los gobiernos y así debe ser, uh-huh. Porque es terrible que un gobierno no te haga sentir parte de esto que por derecho nos pertenece a todos, ¿no? Okay. Así que, absolutamente. Me parece que es más que indicado entonces continuar con un tema dedicado a las abuelas y a Estela de Carlotto en particular, que como ya dije, es la cara visible de la entidad. Nada menos que invisible, sí. Haciendo lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo. Grande, flaco, por el flaco, ese es algo que alguna vez lo podríamos recuperar para la eternidad, como corresponde. Señoras y señores, Invisible sonando en Tiempos Violentos. Bueno, ahora sí ya está ubicado en el Facebook de Rock and Pop el post correspondiente a nuestro concurso del día de hoy, que tiene un montonazo de premios. Uh-huh. Hoy es un día especial en materia de premios. Por empezar, tenemos discos de Jaque Reina, tenemos discos de Udo, tenemos discos de... ¿De qué más era el otro? Ahí me van a recordar, hay varios más. Ah, mirá, el de Michelle Peroné, el solista. Uy. No, hay varias cosas realmente el día de hoy. Podría venir Michelle algún día, ¿no? Podría venir Michelle, como no lo podemos invitar, más que encantados. Para ver el 12 del 8 en Speed King, nada menos que a Argus. Nos han dejado varias entradas que las vamos a poner junto con los discos. Y pronto vamos a estar presentando el disco nuevo. Quien quiera contactarnos lo puede hacer tanto en el Facebook, que es el de la Rock and Pop, como en arroba rock-and-pop, que es el oficial de la radio, o con el hashtag Tiempos Violentos. Por favor, recuerden que sea que manden un tweet, o sea que lo coloquen en el post de Facebook. En el muro. Está en el muro de Facebook, pero no en el muro, tiene que ser en el post, ¿eh? No sé, yo no entiendo bien. Dejen los últimos tres números del DNI porque es importante para luego conseguir el material, para reclamar el material. Porque tengan en cuenta que además de todo esto que dijimos que vamos a sortear entre los que posteen, hay dos entradas para el show de Killswitch Engage y Memphis Mayfire el próximo 20 de agosto en el Teatro Flores. Muy bien. Y eso solamente se puede obtener con el nombre completo y los tres últimos números del DNI. Miércoles 20 de agosto. Exactamente. ¿Eh? O sea, a los dos ganadores de las entradas los vamos a destacar especialmente porque tienen que ir al Teatro Flores y preguntar en ventanilla por sus entradas. El resto viene a buscarlo, o sea, los discos, los vienen a buscar aquí a Rock and Pop, a Conde 935, durante la semana. A todo eso nadie preguntó, pero si de información se trata, se confirmó la visita de Dream Theater a la Argentina. Sí, una señor. Nueva visita de una de las bandas que más adeptos tiene acá, al menos en ese palo, y de esas que vos te vas hasta adelante de todo, te agarrás de la valla, mirás para atrás, ajá, y no hay una mina. Dream Theater el 26 de septiembre en el Mandarin Park, estadio abierto. Desde aquellos primeros shows de Dream Theater en la Argentina, en el Estadio Obras al aire libre, que no tocaban así al aire libre en un lugar más grande. Ajá. Venían de meter muchos Luna Parks, así que va a ser lindo verlos en un formato más de arena de vuelta. Sí señor, muy bien. Bueno, repito entonces, ya saben ustedes, pueden empezar a elegir el cover. Tiene que ser un cover en el día de hoy para cerrar, ¿eh? No puede ser otra cosa. Puede ser raro, puede ser un cover raro de una banda de metal, puede ser un cover, claro, de metal de una banda rara, puede ser un cover de metal de una banda de metal, puede ser lo que sea. Exacto, mientras tenga algo de metal en alguna parte. No pueden ser ustedes cantando un tema de metal en YouTube. No sirve, no, porque igual difícilmente van a salir tampoco. Esa es la realidad. Salvo pero, que ustedes sean Kerry King, por ejemplo. Claro. Bueno, y oportunamente se me ocurrió la idea de presentar una novedad, para no dejar afuera el tema de las novedades, y que esa novedad fuera un cover. Ajá. Acaba de salir el nuevo EP de Skid Row, la segunda parte, fueron dos EPs que constituyen una unidad. Uh-huh. Es decir, en el 2013 había salido United World Rebellion Chapter 1, y ahora salió Rise of the Damnation Army, que es el United World Rebellion Chapter 2, Chapter 2, que completa, digamos, aquel primer EP. Yo no Hay sé muchas si... bandas que están haciendo eso, de en vez de sacar un disco, sacar una serie de EPs. ¿Eh? Sacar una serie de EPs. En el caso de Skid Row, tiene que ver con que la banda no logra levantar el perfil desde el momento en que Sebastian Bach se fue. No, eso, digo, más allá de eso, porque también sacaron el EP, digo, para mí tiene que ver con un tema de tener novedades cada menos tiempo. Es un tema marketinero de las bandas en tiempos en los que no se vende tanto disco. Me parece que de esta forma permiten administrar los lanzamientos, uh-huh, y en vez de tener un disco cada dos o tres años, tienen cada tantos meses un disco nuevo. Puede ser. Igualmente yo sigo creyendo que parte de la razón es que Skid Row no encuentra la manera de generar interés con esta formación. No, eso ni hablar. Que ese es el tema. Cuando vinieron acá, recuerdo que tocaban el mismo día que tocaba El Reloj. Y yo fui a ver El Reloj porque francamente no. Sin Sebastian Bach me costé. Y eso que, mirá, los conocía, los pibes, personalmente, y estaba todo bien, y pero hay algo que no... O sea, no puedo recordar un tema. No es malo el cantante, pero la verdad es que no genera desierto, no tiene el magnetismo. De hecho, ahora vas a ver un cover muy, muy bien hecho. Hay dos covers en este EP, uno de Aerosmith, el otro de Queen. Bueno, vamos a escuchar el de Queen, ¿no? Sheer Heart Attack, Certero Ataque al Corazón. Vas a ver, lo hacen muy bien, está todo fantástico, pero de ahí a generar interés es otra cosa. La banda continúa con tres de los miembros originales y esto es lo que suena Skid Row en el día de hoy. Sheer Heart Attack, Skid Row, sonando en tiempos violentos. Well, you're just 17. We'll be right back. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La guitarra más virtuosa del rock está de regreso. Joe Satriani vuelve a nuestro país en el marco de su gira World Tour 2014. 27 de septiembre, Teatro Gran Rex. Por Éxito Absoluto, nueva fecha, 28 de septiembre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Joe Satriani, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Los que escuchamos es Hermética, Soy de la Esquina, estás en Tiempos Violentos, enseguida viene Nota con Igor Cabalera de Cabalera Conspiracy, quédate escuchando la Rock and Pop. Cervezas en la esquina del barrio varón, rutina sin malicia que guarda razón, quien olvidó las horas de su juventud, murmurando se queja ante esta actitud, así esperan mis amigos en reunión. Yo me alegra sentirme parte de vos. Conversando la rueda ya se formó y las flores se queman buscando un sentido, mientras la noche muestra la calle inquietud. La intuición esquinera encendió mi luz. Tu risa amiga alejó mi soledad. Esos momentos que viví no he de olvidar. Soy de la Esquina, Hermética, la H. Lo que van a escuchar a continuación es la entrevista que hicimos con Igor Cabalera de Cabalera Conspiracy, hermano de Max, con motivo de la próxima visita de la banda a Buenos Aires. Tiempos violentos en Rock and Pop. 1, 2, 3, hola, hola, hola, ¿estamos bien así? Yo estoy impecable, me escucho bien, me escucho fuerte, claro. Pronto va a estar... Mucho gusto. Mucho pronto gusto. Va a estar tocando Cavalera Conspiracy en la ciudad de Buenos Aires y por ese motivo nos comunicamos con Igor Cavalera, su baterista. Ok, hi Igor, how are you? Do you listen to me well? Pero primero que nada, no me pregunten por qué hice en inglés una nota con un tipo que habla portugués bastante bien. Yes, I'm listening. How's everything? Fantastic, man. Thank you for asking. ¿Cómo está todo en Londres, Igor? It's good, man. We're having an amazing summer, I have to say. Dice que bien, que están teniendo un verano excelente, muy caliente y muy disfrutable. Lo cual tomo como una burla, digo, tampoco te burles de mí. Además, no podés joder demasiado a un argentino por estos días. I know, man. I know. At the end, it was bad for all of us in many different ways. Sí, ya sabe, ya sabe. Pero al final dice que fue malo para todos. Al final todos perdimos contra el poder europeo. En referencia evidente a las eliminaciones de Brasil por Holanda y Argentina por Alemania. ¿Estuviste en Brasil durante el mundial? No. Actually, I was working here in Europe, you know, doing shows and stuff. And it was cool. I mean, I have to say that. At the end, I think it was a good World Cup. You know, there was some good games, you know, some games not so good. But at the end, I thought Brazil did well as far as like hosting the World Cup. You know, it looked. No estuvo, estuvo en Europa tocando y trabajando, pero cree que fue una buena copa con algunos partidos mejores que otros. En última instancia cree que Brasil fue un buen anfitrión. En Europa se vio bien y también gustó ver que mucha gente protestó y se mostró disconforme con FIFA. Estuvo bueno ver que no todos los brasileños estaban contentos con tener la Copa del Mundo en casa. Tiempos violentos en rock and pop. ¿Tenés una posición tomada al respecto? Well, I think it's really bad that, you know, like people take advantage of something like this. Steal a lot of money. You can put it that way. And that's, I think, why most people were not happy about having the World Cup there. Not about the games and everything, but how a lot of people benefit from having those investments there, and they end up taking a lot of money to themselves. Yeah, nothing for the end of the day, you know, they all, of course, all that money. Dice que cree que está mal que haya gente que saca ventaja de este tipo de eventos para afanarse un montón de guita. Cree que es por eso que había mucha gente que se oponía, no tanto por una cuestión deportiva, sino porque muchos se benefician de las inversiones y se terminan llevando mucha plata a la casa sin dejar nada para el país. Toda esa plata podría usarse para otras cosas y eso lo entristece. Pero al mismo tiempo es lo que es. Es parte de toda la mafia que viene cuando tenés que alojar un evento como ese que trae tanto dinero y tantas inversiones. No es algo que se haga para la gente, es por el negocio. Bueno, ok, hablemos de música, que es lo que nos ocupa. En los próximos meses sale Pandemonium, que es el tercer disco de Cavalera Conspiracy, sucesor de Blunt Force Trauma de 2011. ¿En qué momento está el disco nuevo? Well, actually, we're really happy. You know, we finished the record, and now it's up to the label to put out. The date is October, right? Correct. Yeah, that's what it seems like. Of course. I'm, you know, for more than 20 years, news of like, yeah, this is the date, and then the date change for whatever. So let's hope it, you know, this is it. Ahora están muy contentos. El disco está terminado y depende del sello cuándo salga. La fecha de salida parecía ser octubre, pero hace más de 20 años que le pasa que le dicen esta es la fecha y después se patea por X motivo, así que no quiere asegurarlo. Estaba muy contento de que van a estrenar algunas de las canciones nuevas en vivo antes de que salga el disco y piensa que eso va a ser muy especial principalmente para Sudamérica, que es la gira que se viene ahora. Tiempos violentos en rock and pop. Así que podemos confirmar que en el show de Buenos Aires en septiembre vamos a escuchar algunas canciones nuevas. Yes, definitely. We're definitely showing some of the new stuff that's gonna be. Sí, definitivamente, dice Igor, que van a estrenar canciones sí o sí. ¿Y fue un disco fácil de hacer, Pandemonium? Well, every Cavalera album, I have to say, it's very, very easy to make. Because the fact that me and Max pretty much know what we want. And we don't need really like a big producer involved. Like we produce things ourselves. We just need a good in engineer to be involved with it. Bueno, aparentemente todos los discos de Cabalera Conspiracy son bastante fáciles de hacer. El hecho de que Max y él saben muy bien lo que quieren hace que no necesiten un productor artístico. Ellos hacen el trabajo ese. Lo que sí necesitan es un buen ingeniero de sonido. Los discos de Cabalera Conspiracy son divertidos. No ensayan mucho, simplemente van al estudio, graban los temas y después Max tiene bocha de tiempo para trabajar en las letras y ese tipo de cosas. En cada disco tienen un bajista distinto en calidad de invitado. Nota, nota. En Pandemonium, el bajista invitado es Nate Newton, de Converge. En otras ocasiones fueron Joe Duplantier, de Gojira, y Johnny Chow, de Fireball Ministry. Mientras que en vivo tocan con Tony Campos, que es el mexicano, de Soulfly, Prong, Asesino, etc. Cuando salió el primer disco de Cabalera Conspiracy, me dio la sensación de que había algo de punk en la actitud de la banda. Los noté más relajados, menos acartonados, como si tocar en un proyecto así fuera una especie de alivio para ustedes. ¿Es así? Yes, you know, it definitely, you know, has that atmosphere where me and Max, you know, we've done so much things over the years that we decided if we're gonna do something together, it had to be something with that kind of a feeling, more of like a, I don't know, like more like a loose thing, you know, and that can be related somehow to. Dice que sí, que tiene esa atmósfera en la que él y Max hicieron tantas cosas a lo largo de los años, que si iban a hacer algo juntos tenía que ser algo con esa vibra, algo más relajado. Y eso se puede relacionar en algún sentido con el punk, porque es más espontáneo y no se piensa demasiado. Lo que les viene a la mente cuando están componiendo música y cuando están tocando en vivo. Por ejemplo, Max cambia las listas de temas en el momento y agrega canciones sobre la marcha. Como músico, es importante tener ese tipo de libertades. ¿Todavía es un desafío para vos como baterista? Yeah, I mean that's the thing. You know, as a drummer, I always try, even if the challenge to be as simple as possible, trying to make it really to the point. Sí, ese es el punto, dice. Incluso si el desafío es tratar de ser lo más simple posible en vez de pasarse de arreglos y ser muy técnico. Esas cosas son grandes desafíos, quedarse en el molde y hacer algo más minimalista. Tiempos violentos en Rock and Pop. Igor Cabalera. De Cabalera Conspiracy. Max había adelantado que este iba a ser un disco más grindcore. ¿El resultado final quedó así? I don't know if grindcore is the right word for it. He had used it, but I know. Yeah, but I have to say, the album, of course, a lot of people say that about their records, how it's like the heaviest album they've done, and you know, you've always been hearing that. But I have to repeat that the same... Igor no sabe si grindcore es la palabra correcta. Lo que dice es que mucha gente vive diciendo que el disco que viene es el más pesado que hicieron, que vivís escuchando eso en entrevistas, pero que él tiene que repetir el mismo cliché. El disco es muy, muy pesado, mucho más que los primeros dos. Puede verse alguna influencia del grindcore ahí, pero él no lo considera un disco de grindcore. Sabiendo que estás muy interesado en la música electrónica, ¿alguna vez pensaste en incluir esas influencias en Cabalera Conspiracy? I think the fact that I do a mixed hell separated from what I do with Cabalera, that keeps us really, I don't know, almost do like having two different, you know, lives. So, but maybe in the future we would, you know, me and Max would experiment more with electronic sounds in metal. That's something that... ¿Cree que el hecho de que pueda hacer Mix Hell separado de Cabalera Conspiracy, nota, Mix Hell es el proyecto en el que él oficia de DJ, hace que tenga como dos vidas separadas? Pero puede ser que en el futuro Max y él experimenten con sonidos electrónicos y metal. Todavía no lo hicieron y él mantiene las dos ramas muy separadas, pero no es algo que él pueda decir que nunca va a hacer. Quizás en el futuro, cuando sea el momento indicado. Sería algo muy pesado, pero con muchos elementos electrónicos. Tiempos violentos en Rock and Pop. En tu tiempo libre, ¿qué escuchas más? ¿Electrónica o metal? I think the two of them, and I think more electronic nowadays. Of course, I still have my research that I. Nuevamente la tribuna esperando que la respuesta sea metal, cuando en realidad es electrónica. Más allá de que sigue investigando bandas nuevas, pero en porcentaje escucha más electrónica que metal. ¿Y qué recomendarías dentro de la música electrónica para un metalero que quiera iniciarse? It's very hard because many people define like being heavy and things like that. And, but I don't know. I would say a band that would kind of like do a bridge in between metal and electronic. I think Justice would be that kind. Piensa un rato y dice que es difícil porque a mucha gente le gusta definir qué es heavy y qué no. Pero si tuviera que elegir una banda que construya el puente entre metal y música electrónica, podría ser Justice. Una banda que mezcla muchos sonidos pesados con su material más dance. Ellos y The Prodigy serían opciones. Antes de empezar a preguntarte cosas de Sepultura, déjame hacerte esta. ¿Qué tan hinchado de las pelotas estás de las preguntas sobre Sepultura? I don't care. I have to say because it's like I'm never gonna deny my my history. You know, it's something that I'm very proud of, everything that me and Max we did together, and then whatever I did after Max left with Sepultura, I'm also very proud of it. But at the same time, I don't leave off the fact, you know, the past. No. Dice que no le importa porque nunca va a negar su historia. Es algo de lo que él está muy orgulloso, tanto en la etapa con Max como en la etapa sin Max. Pero al mismo tiempo, no vive del pasado, por lo que no se enoja. Probablemente se enojaría si cada cosa que hiciera estuviera relacionada con su pasado. Tiempos violentos en Rock and Pop. Entiendo que no vivas del pasado y me parece bien, pero al mismo tiempo, ¿entendés el punto de vista del fan? ¿Sos capaz de identificarte y de ponerte en el lugar del tipo que tiene esa manera de pensar, el metalero fan de Sepultura que no entiende por qué carajo no son capaces de juntarse de nuevo? No, I totally understand that, and I think it's, you know, like I'm also a big fan of many different artists, you know, and I think the same, you know, like I would like to see, you know, like a band that, you know, maybe finished before I had to see it, to have a chance to see them again. It would be cool, you know, so I totally understand on that side of things. But at the same time, it's not something that is happening right now for whatever reasons, you know, like, I don't know, it's out of my hands of how. Of course I would like to have a reunion, you know, like me personally. Yeah. You know, it'll be really fun because even my kids, I would like my kids to see, you know, the original lineup. It'll be cool. And what's stopping you? I think it's really up to. Dice que sí, que entiende totalmente. Él también es muy fan de muchos artistas y piensa igual. Le gustaría tener una oportunidad de ver bandas separadas que nunca pudo disfrutar en vivo. Pero al mismo tiempo es algo que no está sucediendo. No tiene idea de por qué. No es algo que él maneje. Le gustaría personalmente reunirse, sería divertido. Y le gustaría que sus hijos pudieran ver al lineup original de Sepultura. ¿Y qué es lo que los está deteniendo? I have to say, you know, I would like to do some of those shows and maybe not for too long or just something special. Cree que lo que hace falta es básicamente que Max, Andreas, Paulo y él se junten, pongan las cartas sobre la mesa y que lo hagan. No piensa que todos estén en este momento en la misma página. Bueno, por lo menos podemos estar seguros de que no es un tema de guita, porque me imagino que propuestas les deben llover. No, I really don't care. Sí, claro, desde que nos separamos, Sick dijo nos separamos. Nótese que Sepultura no se separó, sigue sin él. Desde que nos separamos, las ofertas siempre estuvieron ahí. A él le gustaría hacer algunos shows, quizás no por mucho tiempo, quizás en una ocasión especial, pero el momento aún no llegó. Y hubo un momento en el que, después de tocar esas canciones durante mucho tiempo con Sepultura, pero sin tu hermano, volviste a tocarlas sin Sepultura, pero con él. ¿Cómo fue ese momento? No, it's very special. Like, you know, when I play a song like Troops of Doom, that me and Max, we wrote that song in our bedroom, you know, when we were like 14, 15. Dice que fue muy especial, más cuando toca una canción como Troops of Doom, por ejemplo, un tema que compusieron junto con Max en su cuarto cuando tenían 14 o 15 años. Es algo muy especial para él, no es algo que solo se haya quedado en el pasado, siempre le trae buenos recuerdos. Tiempos violentos en Rock and Pop. Ok, Igor, muchas gracias por tu tiempo. Mucha gente que va a estar escuchando esta nota se debe preguntar si vale la pena o no comprar la entrada para el show de Cabrera Conspiracy en septiembre. Quiero que les hables a ellos. Well, I have to say it's going to be a very special show. Like I said, you know, we're really happy that we're going to be bringing before any place in the world, you know, the new stuff going to be premiered, you know, in South America this time. So I think it's going to be a very special. Dice que va a ser un show muy especial. Están muy contentos de que van a tocar material nuevo en Sudamérica antes que en cualquier otra parte del mundo. No va a ser un show basado solo en el disco nuevo, va a haber de todo, desde lo nuevo hasta lo viejo. Está muy entusiasmado con este tour. Gracias, Igor Cavalera. Hello everybody, this is Igor Cavalera from Cavalera Conspiracy Mix Hell, and you guys are listening to Tiempos Violentos. Trash, trash, trash. Lo que suena ahora es Cavalera Conspiracy después de la entrevista con Sanctuary. Próximamente en Buenos Aires, Cavalera Conspiracy en el Teatro de Flores. La fecha exacta es el 17 de septiembre. With the storm you wish you'd never born. Fucked up reality, I'll take your soul and plant my seed. My hostility, my sanctuary. My reality, my sanctuary. Underground. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. 6 años sin música. Paul Gray, Pablo el Gris, ya no está entre nosotros. Tampoco está entre nosotros, aunque sí está entre otra gente, Joy Jordison, que vive más no ejecuta los parches en Slipknot. En algún momento iban a tener que volver. 6 años es mucho tiempo, especialmente para las bandas que siguen vivas y que siguen girando y que siguen haciendo cosas. Y esto ya más no lo podían estirar. Había que hacer algo. Me parece que la situación de Slipknot es, en algún punto lejano y salvando las enormes distancias entre las bandas, similar a lo que le pasa a Slayer ahora. La presión de tener que editar un disco sin un tipo que es considerado un compositor clave de la banda. Algo parecido le pasa a Slipknot, que si bien tiene a Corey Taylor, lo sigue teniendo ahí, y tiene a Jim Root, que son ambos muy importantes. Creo que todos podemos coincidir en que las pérdidas de Paul Gray, una pérdida de la que no se vuelve atrás, y la de Joy Jordison, que sí se podría volver atrás, pero no es el caso, son muy importantes para la composición de Slipknot, que ya tampoco venía en su mejor momento. más allá de que a mí me guste mucho el Pop y Hop en el último disco, entiendo sí, yo, que no yo es, creo que la comparación con Slayer es excesiva. No, no, sí. No, comparación en el sentido de que son dos bandas que tienen que presentar material nuevo este año. Entiendo, pero me parece que Slayer tiene un bagaje creativo muy superior al de Slipknot y que lo de Slipknot es fácil de componer en comparación, o sea, si vas a hacer un paralelismo. No estoy de acuerdo en lo más mínimo y me parece que para los fans de cada banda va a ser... está bien, yo más allá de todo, para mí Slayer es una banda fundacional de todo el tema y los Slipknot en cierto modo son continuadores de una historia y demás. Slipknot, o sea, me parece en ese sentido. Slipknot le inyectó vida a una escena que venía bastante falta de la misma en un momento en el que el metal estaba bastante castigado. Yo la me verdad... Me parece que la pseudo mini revolución que hizo Slipknot fue muy importante. Yo la verdad sigo sin... O sea, por los... Insisto, más allá de que te guste o no, ¿eh? No, más allá de que... De hecho, Slipknot es del lote es de lo que más me gusta, ¿eh? Mm-hmm. Lo que pasa es que me parece que la mini revolución fue muy mini. Tanto así que hoy en día no ha quedado mucho de aquella revolución, que es el tema. Es que yo cambio no lo, Slayer es que para mí no hacen new metal, se agiganta. ¿Eh? No es porque hagan new metal o no hagan new metal. Es que justamente la época no fue fructífera. Bueno, o sea, es mi visión, ¿eh? Para mí Slipknot es la excepción de eso y lo que hicieron sí fue importante. En el caso de para dónde llevaron su carrera, ahora están en un momento medio errático, la verdad. Espero que ya venían, como decís vos, medio erráticos. Y venían medio erráticos y espero que puedan asentarse con el disco nuevo porque creo que pueden llegar a todavía tener cosas interesantes para dar. Por lo pronto, el video del tema nuevo, que es el que vamos a poner ahora, está muy bueno. El video lo dirigió John Krahan, que es el payaso, el que hacía caca en el escenario. Y rompía, más respeto, carajo. Como el payaso, que vos andas diciendo por ahí el payaso. ¿Cómo va a ser el payaso? El payaso, John. Todo tipo con nariz roja le llamás payaso, puede ser un borracho también. Clown, así mismo se hace llamar el caballero. Y el video es muy enfermo. Él ya hace unos cuantos años, creo que 2 o 3 años, se puso una productora de cine, de la cual creo que también es accionista Corey Taylor, si no me equivoco. Y como parte de esa productora hicieron este videoclip. La canción se llama The Negative One, el negativo, el yo negativo vendría a ser, o mi versión negativa, una cosa así. Y el video es locas, cabras, gente untándose el cuerpo con cosas viscosas. Lindo, oscuro, putrefacto. medio terrorífico. Se armó un lindo puterío en la web. ¿Por qué? Porque sale tema nuevo de Slipknot. Sabemos quiénes son los músicos, salvo dos. Sí. Hay uno que suponemos que es Donny Steele, que es el bajista con el que están girando. Suponemos, en ningún lado está acreditado esto. Y el baterista. O sea, es un puesto muy importante en Slipknot. La verdad es que las baterías del tema nuevo son muy buenas, son muy interesantes. Y obviamente despertó, digo, ¿y quién es? ¿Quién las toca? Un sitio lanzó un rumor de que era Jay Weinberg, que es el ex baterista de Against Me, que se fue de la banda, tipo al que le sobra para tocar, fanático de Slipknot declarado. ¿En qué está basado ese rumor? Absolutamente en nada. Jay Weinberg pasa que está picando fuerte, entonces lo menciono, pero la verdad es que no hay una base sólida, nadie de la banda dijo nada. Jane Weinberg no dijo nada tampoco. Jane Weinberg es el hijo de Max Weinberg, que es el batero de la E Street Band de Bruce Springsteen. Qué raro. Sí, ese hijo baterista de padre baterista, se fue más para el lado del metal. Y después hay otro rumor que es muy gracioso cómo surgió. Que es, a mí me llega el rumor, porque llega, porque viste cómo son las redes sociales y luego la web y etcétera, de que aparentemente podría llegar a ser Chris Adler el que toca la batería en el tema nuevo de Slipknot. Chris Adler de Lamb of God. Sí, sí. Y yo digo, ah, mirá qué groso, ¿en qué carajo estará basado esto? O sea, ¿quién habrá dicho algo? ¿Alguien habrá deslizado algo? ¿Algún manager? ¿Algún prensa? ¿Algún músico de otra banda los habrán visto ensayando? No. Hay un sitio que recibió un mail de un fan de ambas bandas, que aparte es baterista. Y el pibe en ese mail dice, mirá, esto es, o sea, yo te lo mando off the record, digo, es como quien manda un mail de fan, digamos, a un sitio que, del cual es lector. Sí. Yo estuve escuchando el tema y la verdad es que me pareció que me sonaba, y de repente lo empecé a escuchar y dijo, este chon es Chris Adler, y me puse a comparar con temas de Lamb of God, los arreglos son los mismos, toca igual, no sé qué, es un clon, el chon, muy seguro de que era Chris Adler, eso desató como que todo el mundo... empezar a comentar que había un rumor de que podía ser Chris Adler. No, sí, no hay a un ver, rumor. Hoy en día... Hay una opinión de un fan que dice que podría ser Chris Adler. No, hoy en día es muy posible en un estudio armar casi cualquier cosa. Entonces, por ahí para un tema en el medio, quién sabe si no es una producción interna y la hicieron así antes de tener el baterista posta, qué sé yo. Sí, y yo todo no sé, es posible. Y yo no sé cuántos estamos capacitados, yo por lo pronto no, y me reconozco totalmente falible en ese punto, es para reconocer dos bateristas distintos si la calidad de ambos es parecida. Sí, digo, por ahí algún jeite particular que usa mucho uno. Tenés que tenerlo muy escuchado y tenés que prestarle mucha atención y alguien te lo tiene que haber marcado. O sea, alguien te tiene que haber dicho, mira, fíjate cómo toca este chabón. Salvo que sea Bonham, no sé. En algunos estilos es más fácil que en otros. Sí, obviamente. Seguramente en jazz va a ser más fácil que no, pero en grindcore. No, pero dentro del metal, qué sé yo. En hard rock es más fácil reconocer un baterista que en thrash, mucho menos en grindcore, etcétera. Sí, ¿no? O sea, yo sí te puedo reconocer si un tipo toca bien o toca mal. Claro, bueno, no, pero más allá de eso. O sea, vos, por ejemplo, escuchás a Cozy Powell, sabés que es Cozy Powell. Sí. El uso de los tambores es muy característico. Sí. Escuchás a Bonham, la muñeca es muy característica. Sí. Escuchás a Lombardo, sabés quién es Lombardo. Escuchás a Lombardo, el doble bombo, sabés que tiene una estructura determinada. Incluso si lo comparás con Bostaff, sabés que es uno u otro. No, no, por ahí vas bárbaro, pero después... Pero son casos muy contados, la totalmente. Verdad. Yo no sé si te puedo distinguir a Joey Jordison de Chris Adler. Más complicado. A mí se me complica particularmente. Sí, sí, sí. Con lo cual no sabemos quién toca la batería en este tema que vamos a escuchar. Es la canción nueva de Slipknot, el disco está próximo a salir. Primer material de la banda de Iowa en 6 años. Y se llama The Negative One. Because you walked at the party down the instead of the Violentos. Antes te ponías ropa de cuero. Antes eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock vive. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Y así es como largamos el maratón de covers del día de hoy. El maratón, la maratón es lo mismo, lo se sirve. No, lo ya sería más complicado, pero es así. Algunas cositas para aclarar. Si van a participar del sorteo de los discos y las entradas, porque tenemos entradas para Killswitch Engage este próximo 20 de agosto en el Teatro Flores, además de los discos, y todos se sortean justo con Memphis Mayfire. Y tengan ustedes en cuenta que es uno por persona lo que pueden votar, es decir, un cover por persona. Y no dejen de poner los tres últimos números del DNI porque si no, no lo computamos. Exacto, después si quieren seguir votando cover para boludear, claro. No dejen los números de DNI y listo, nos facilitan. Exactamente, tampoco Cacho el del Barrio como nombre porque necesitamos un nombre real para poder adjudicar. Que sea tu nombre real y lo puedas acreditar con DNI, en cuyo caso señor del es barrio, totalmente legítimo. Cacho, ¿no? Refresh sí. Cacho, pero está, claro. Vamos. Bueno. Señoras y señores, vamos a arrancar con los covers. Los covers son una práctica totalmente indisoluble de cualquier ejecución musical. Totalmente. Es decir, cuando hablamos de discos o hablamos de temas o hablamos de lo que sea, los temas pueden ser propios o ajenos, pero de hecho es muy común que sean temas ajenos. Y en algún momento los covers empezaron a agruparse en tributos. Entonces, lo más común es que nosotros tengamos covers en cualquier disco. Antes era muy común incluir covers y los discos incluían 4, 5, 10 covers. No había ningún problema, me refiero a los LPs. Luego, las bandas se dieron cuenta de que para obtener regalías reales necesitaban hacer temas propios y que las regalías garpaban mejor. Entonces, incluyeron más material propio cada vez. Hasta que, en algún punto, los covers se volvieron algo, no digo raro, pero por lo menos secundario. Esa es la idea. Pero sí están en la raíz de muchísimas, te diría casi todas bandas, en el momento de la formación. Absolutamente. O sea, las bandas se forman como, y nos juntamos tocando cover de los Guns. Totalmente. Y un día dijimos, sí, hagamos lo mismo, pero con otra letra. No tenés material. Así que, por lo tanto, empezás así. Todas totalmente. Las bandas empezaron de alguna manera. Algún cover histórico. Train Kept a Rolling de los Yardbirds. Sí. ¿Sí? Bueno, fue el tema con que empezaron dos grandes bandas de la historia: Led Zeppelin y Aerosmith. O sea, ese fue el primer tema que tocaron cuando se formaron. Por dar una idea. Porque Steven Tyler había sido plomo de los Yardbirds y Jimmy Page había estado en los Yardbirds, efectivamente. Uh-huh. Bueno, así es la historia. En cuanto a los tributos son algo, digamos, relativamente moderno en cuanto a concepto. De hecho, la fiebre de los tributos arrancó en 1990 con Nativity in Black, el tributo a Black Sabbath, una de las bandas más influyentes del metal, que efectivamente dio pie a una cantidad de tributos verdaderamente asombrosa. O sea, tengan en cuenta que cuando hablamos de covers, hay cientos de miles de covers. No vamos a poder elegir todos los que querríamos, ni los que querrían ustedes tampoco. No, ni para. Pero vamos a hacer en esta maratón una especie de muestrario, ¿eh? De las cosas más cosas que más fáciles se pueden hacer o encontrar por ahí. Un catálogo. Aunque sea lo básico del catálogo. Esto que están escuchando, por supuesto, es Woman of Tokyo. Tocayo, dice el amigo Gillan, con una pronunciación rara, que yo siempre me pregunté por qué pronunciaba así, porque en realidad no se pronuncia así, pero él dice Tocayo. Algún día se lo podemos preguntar. Algún día se lo podemos preguntar. Yo nunca pude hacerle la pregunta, pero por no tenerla en la cabeza en ese momento, no por no haber tenido oportunidad. Pero lo que vamos a hacer es presentar uno de los tributos que se hicieron a Deep Purple, una de las bandas más versionadas en tributo dedicado que hay. Muchísimo. ¿Sí? O sea, junto con Black Sabbath, con AC/DC. Sí, Led Zeppelin. Con Led Zeppelin, con Metallica, que son las que más tributos tienen. Led Zeppelin carga, lamentablemente, con el flagelo del disco de cover reggae también. Con todo. Que es algo que afortunadamente Deep Purple no tiene que llevar en sus espaldas. No obstante, el mejor cover que yo puedo recordar está en el disco que voy a presentar ahora y es de reggae. No, créeme, es asombroso, es Child in Time, asombroso, muy bien hecho reggae y excelente. Me angustias los huevos. No, créeme, yo también pensaba lo mismo. Igual cuando leas la gente que integra el tributo te querés volver loco. O sea, en algún momento la gente del sello Shrapnel, donde estaban todos los guitarristas reunidos, hizo un tributo a Deep Purple, que fue bastante común y corriente, vamos a decir la verdad. O sea, los temas no se alejaban del original. Uh-huh. Pero luego de eso colaboraron, la gente de Shrapnel colaboró para hacer un tributo que es el tributo a Deep Purple According to New York. Es decir, de acuerdo a Nueva York, con músicos de Nueva York. Me gusta. Los nombres son absolutamente increíbles para este disco que salió en 1997. Y dentro de la locura que implican, hay gente que pertenece al jazz, al hip hop, al reggae, incluso al rap, ¿no? Pero, por supuesto, no escasean los que están dedicados al metal. De hecho, hay uno que podría ser trampa, que es Joelin Turner. Podría ser trampa porque... No, porque participó de Purple. Y hoy en día no, ya participó de la banda. Pero en realidad participó de la banda mucho después del tema de los temas en los que interviene. Así que está perfecto. Ahí tenés a Will Calhoun y a Corey Glover, de Living Color. Ahí tenés, por ejemplo, a Richie Kotzen, a Vinnie Moore, a Al Pitrelli, a Stevie Salas, de Stevie Salas Color Code. Mucho virtuoso dando vuelta por ahí. Y unos nombres, Cindy Blackman, que es una baterista que estuvo con algunos de los grandes nombres y que se toca absolutamente todo. Y el tema que elegí yo, porque realmente cada uno de los temas tiene valor propio, precisamente porque, respetando absolutamente el original, le agrega elementos que no le son propios. Lo cual no es lo mismo que hacer versiones muy distintas, ¿eh? O sea, no. Que cambiar el tema. Esta gente no cambia el tema. Se queda dentro del género, pero con... Pero le da como un sabor especial. Sí. Para mí, indudablemente, uno de los grandes tributos de todos los tiempos. Deep Purple According to New York, y con un segundo nombre, Black Knight, ¿eh? Así se llama. El tema que vamos a escuchar, por supuesto, es Woman of Tokyo, y tenés a Tony Harnell, ex TNT. Tenés a Richie Kotzen, tenés a T.M. Stevens y tenés a Joelin Turner cantando. Y después lo tenés a Will Calhoun haciendo lo suyo y a un tecladista que se llama Bernie Worrell, que lo conocés más del jazz, pero acá hace lo suyo. Así suena. Yo, test 1, 2. This is New York in the house and this is the way we do Deep Purple. We'll be right back. Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Hablamos de covers. Sí, estamos señor. En medio de la maratón, es hermoso lo que escuchamos recién. Lo que vamos a escuchar ahora no se caracteriza por la palabra hermoso. Ajá. Pero sí es lindo, es distinto. Es lindo de otra manera, es otro punto de vista. En el año 2008 salió un compilado de tributo a Iron Maiden que editó la revista Kerrang. Salió como obsequio dentro de la revista. Y dentro de ese compilado había muchas bandas de cartel grande, como Metallica, como Avenged Sevenfold, como Cogida en Cambria, como Dream Theater, como Devil Driver, como Machine Head, como Trivium, como muchas otras. Muy desparejo era ese tributo. Muy desparejo, que es lo que suele pasar con este tipo de cosas. O sea, las revistas contactan a las bandas suelen mandar covers que ya tienen hechos o armarlos. Si los tienen que armar, los arman a las apuradas. Y ahí depende mucho de que si la banda tiene la infraestructura, si la banda tiene la capacidad para adaptar velozmente un tema, si ya tiene alguno preparado porque lo hacían en vivo, sí. Etcétera. Más para Kerrang, que fue una revista que perdió la línea editorial muchas veces y alguna vez la reencontró y otras veces no. Sí, pero para mí lo más interesante que tienen son estos intentos. Totalmente. Estas cosas que decís como, bueno, tienen el poder y la palanca para juntar a Metallica, Avenged Sevenfold y Trivium y Dream Theater en un compilado y lo juntan. Y lo juntan, tal cual. Después lo que hacen las bandas, bueno. Sí. Vamos no, las bandas. No, no me refiero a eso. Me refiero a que justo querrán que muchas de esas bandas las exilió de las tapas. Claro. ¿No? Que justamente es el tema. ¿Cuántas tapas de Dream Theater hay de Kerrang? No, muy pocas. Bueno, ahí está. Pero bueno, ahí está Dream Theater en el compilado. Sí, por señor. Lo pronto, la banda que vamos a escuchar representa, y precisamente por eso escuchamos esta cortina, la primera etapa de Maiden. Esos discos que hoy a la distancia podemos decir que tenían esa actitud más punk, esa cosa distinta, si bien en el momento no lo eran, y de hecho la gente de Iron Maiden, el público de Iron Maiden, surgió en gran parte por oposición a los punks. Sí, al único que le gustaba el punk en aquella época era Diano. Era Diano, y bueno, y logró imponer ese sello, esa marca, a tal punto que hoy todavía lo escuchamos y sentimos esa cosa distinta, esa cosa más como más desfachatada, sí, más sí. En tu cara. Eso mismo hace que sea una elección oportuna, la de la banda que versiona Rat Child en este compilado de Kerrang, que es una banda que se llama Gallows, una banda inglesa, un cuarteto de hardcore punk, pesadito, violento, con arreglos de viola interesantes y simpáticos, cosa que las bandas de hardcore punk no suelen tener. La palabra arreglo no va muy bien con el estilo. Y en este caso sí, y se aplican y van a sentirlo en las armonías de guitarra y en las melodías intermedias de Rat Child. La banda se llama Gallows, la canción ya la conoce. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Como somos un par de nerds incurables, ¿no? Hicimos, no se cura. Esto no se cura, lamentablemente. Hicimos como una especie de plan para el programa del día de hoy, sí, ¿no? Señor. Dividimos los covers en endogámicos, evolutivos, exogámicos y extravagantes. Todo empieza con E, ¿viste? Porque somos así de elegantes. Y por eso antes pusimos un tema que se rumoreaba que el baterista era el de la E Street Band, ¿no? Claro, no, totalmente. Sí, bueno, la cuestión es que dividimos de esta manera... porque es muy difícil armar un catálogo completo. Entonces, estamos ahora transitando los endogámicos, vale decir, los que son covers de metal. Bandas de metal que hacen covers de metal. Uh-huh. Si bien lo del tributo According to New York tiene alguno distinto, como por ejemplo Bernie Worrell, el tecladista, que era de Parliament, Funkadelic, hasta tocó con los Talking Heads, hizo jazz, bueno, de sí, todo. Sí, pero en ese caso son músicos rockeros con influencia clara de Deep Purple en sus formaciones, haciendo un tema de Deep Purple. Es la idea. Igual, si nunca escucharon Parliament o Funkadelic, lo recomiendo plenamente. Sí, claro, así que esa es la realidad. Es para otros contextos, quizás. ¡Claro! Y ahora están escuchando de fondo a Tarja con su primer éxito, que es de su disco My Winter Storm, I Walk Alone. En una época, hacer covers era complicado en el sentido de que vos podías utilizar cualquier tipo de temporalidad para los covers. Voy a dar un ejemplo que es ultra clásico. Perdón, pero el nerdismo me obliga a interrumpirte para preguntarte porque me va a quedar dando vuelta en la cabeza. Si no, ¿este era el disco que tenía el cover de Poison? No, el siguiente me parece. ¿O es este? El tema de Alice Cooper. Bed of Nails era. Poison de Alice Cooper. Sí, es este. Era en sí, este, sí, ¿no? Sí, listo, sí, ya sí, está. Sí, de hecho, es otro cover. Ya está, ya, ya. Quedé pensando en cover, si no vos me entendés. Claro, no, está bien. Pero me sacaste del cover porque yo estaba pensando un cover que alguien hizo de Tarja, de Poison. Sí, no, al revés. Está, listo. Está bien. No, ahí es Tarja haciendo el cover de Poison, de Alice Cooper. Bueno. La cuestión es que en 1967 los Beatles sacaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco que cambió la historia. Sí. Apenas dos días más tarde están los Beatles en un lugar alquilado por Brian Epstein para un concierto de Jimi Hendrix y Jimi Hendrix abre el show con Sgt. Pepper, estando los Beatles ahí. Y los Beatles se agarraban la cabeza porque no podían entender cómo el tipo había hecho un cover apenas dos días después de salido el disco. O sea, parte del talento del tipo y de la oportunidad y toda la historia. Y de la espontaneidad de esa escena también. Bueno, antes, de cómo se vivía la música en ese momento. Claro, antes se podían hacer estas cosas con naturalidad. Hoy es más raro. Una banda saca un tema y que otra banda haga un cover al toque. Sí. Es raro. Sin embargo... Salvo, hubo un ejemplo que me acuerdo que es una tontería que es... pero es distinto porque fue un formato de split. Hace unos 10 años más, 15 años más o menos, sacó NoFX junto con Rancid un split en el cual ambas bandas hacían 6 temas de la otra. Y estaban intercalados. Eran NoFX haciendo temas de Rancid, Rancid haciendo temas de NoFX, intercalados uno y uno. Y era medio muy simpático. Un juego, era muy simpático, pero eran bandas amigas, se estaban divirtiendo. Digamos. Sí. No, esto es totalmente distinto y además lo contó hace poco Tarja acá al aire, que cuando George Lande incluyó en su disco un cover de este tema, no fue mucho tiempo después realmente de que salió el disco, algún par de años, una cosa así. O sea, no tengo acá las fechas, pero es la idea. Es loco igual, teniendo tanto para elegir. Es muy loco, pero la verdad es que si... Vos ves todo blanco en este disco, en My Winter Storm, de Tarja. Es cierto que George lo transforma todo en negro, porque la voz femenina, angelical, de Tarja se transforma en algo completamente diferente cuando el tema lo hace George y le pone todo el bagaje de potencia que tiene su voz y esa impronta netamente masculina. Sí, señor. Sí, así que lo que viene ahora es I Walk Alone, pero por George Lande, nada más y nada menos. Put all your angels on the earth. Lo que escuchamos de fondo es Metallica, la canción es My Friend of Misery. Llamaron de la redacción de Metal Hammer, que todo bien con mencionar Kerrang, pero que querían derecho a réplica. Entonces traje un compilado que armó y produjo Metal Hammer y que salió con la revista también de la misma manera. No piensen en la Metal Hammer y en la Kerrang que llegaban acá en su momento. No sé si siguen llegando las españolas con 6 meses de atraso. Estamos hablando de las, eran distintas, de sí, las que salen en Gringolandia. Suelen hacer este tipo de cosas, suelen competir entre ellas y a ver quién era el mejor compilado, no sé qué. Por motivo de los 20 años de la edición del Black Album, del disco negro, armaron un disco que era el disco negro hecho en orden, tocado en orden, por distintas bandas. Dentro de esas bandas tenías una versión que fue muy conocida, de Lemmy Kilmister haciendo Enter Sandman, por ejemplo. Tenías a Doro Pesch. Tenías a Devil Driver también, los habíamos nombrado ya en el compilado anterior. A los alemanes de Callejón, a ICS Vortex. Estaba Fintrol haciendo una versión muy rara también. Sodom. Había. Fintrol hasta participa en un tributo completo a Metallica. Sí. De música celta. Exactamente. Re grosso. Si no me equivoco, con el mismo tema. Que es algo que suele pasar también con este, sí, tipo de... Sí, los temas que ya tenés versionados los usás para... Ya lo tenés armado. Devil Driver hace mucho de eso, también participa en varios tributos con los mismos temas. En este caso nos vamos para Noruega. Uno de los nombres grandes que aparecía en este compilado era de Bergen y era Borknagar. Borknagar, la banda de Wintersorg, entre tantos otros, que supieron hacer en sus pasados oscuros un black metal medio progresivo, medio atmosférico raro. Ahora ya hace mucho tiempo que no hacen black metal, salvo alguna vocecita podría que pueda llegar a aparecer por aquí o por allá. Son más una banda de metal progresivo, metal atmosférico, psicodélico, incluso por momentos, siempre conservando la oscuridad de los bosques noruegos. Están dentro de lo indefinible. Y son indefinibles, son del estilo de una banda como Arcturus, por ejemplo. No, pero creo que lo llevaron más lejos incluso que Arcturus. Sí, Arcturus es más progresiva. Ponele, pero el acierto total de haber dejado de lado en su mayoría las voces de Black para concentrarse en la música me parece un acierto terrible. Es que en el caso particular de Wintersort solista, ni hablar. Sí, Wintersort es espectacular. Salió el nuevo hace poco, en algún momento lo vamos a presentar. No lo pusimos, ¿no? No, todavía no. Vamos a ponerlo, está muy bien. Lo que escuchamos ahora es a Borknagar haciendo su versión de My Friend of Misery, uno de los temas oscuros, de hecho, del disco oscuro. Uno que le queda perfecto y así lo van a escuchar ahora en este especial de covers, esta maratón de covers que estamos haciendo en tiempos violentos y que vamos a hacer hasta la hora que se nos cante, porque acá nos sacan a patas. Estamos escuchando la maratón de covers en Tiempos Violentos. Primero sonó Woman from Tokyo, de unas All-Stars neoyorquinas, grandes músicos. Después Gallows, una banda de hardcore punk británica, haciendo Rat Child de Iron Maiden. Después el noruego Jorn con I Walk Alone de Terry Turunen. Otros noruegos, Bornagar, ahora haciendo My Friend of Misery. Después de la tanda, más covers en Tiempos Violentos. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? ¡Alepan! Tenés que pagar las boletas, tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el mundo. ¡Tenés! ¿Viste? Como de costumbre. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Violentos. Un lugar para explotar. Lejos de la rutina. Rata de clase media. You say you want a revolution. Well, you know. We all want to change the world. Toda una vida esperando a que una banda hiciera un cover metálico de este tema, The Revolution de los Beatles. Entre paréntesis les digo, para contarles un poco de las bambalinas de esta radio, que hay un cartel en donde está Marce Martínez, que lo puso él mismo, que es uno de los programadores y musicalizadores más populares de acá de la radio, que dice... Cuando el, no el sepas del bombardeo del demo. El del bombardeo del demo, para los que recuerden lo de la... Hasta el año pasado el programa estaba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice en el espíritu de Bertrand Russell, diría yo? Viste, Bertrand Russell decía, "When on perplexity, read on." Es decir, cuando te sientas perplejo, seguí leyendo, porque si no entendiste hasta el momento, vas a entender. Sí, me pasó con Festín Desnudo y no entendí una mierda. Hasta bueno, el final. En el mismo bueno. espíritu hay un cartel que dice... Cuando no sepas qué poner, pone algo de los Beatles. Sí, exacto. Totalmente. La ley del musicalizador. Bueno, así arrancamos el segundo bloque de covers, que son los evolutivos. Vale decir, los covers que están basados en rock en general, blues, etc. Uh-huh. ¿Sí? O sea, ya no pasamos, estrictamente metal. Claro, ya pasamos los endogámicos, es decir, los covers de bandas de metal. Haciendo bandas de metal, haciendo covers de metal. Acá son covers de rock, blues, etcétera, pero hechos por bandas de metal. Uh-huh. ¿Sí? Sí, señor. Y arrancamos con este. Ya te digo, años esperé a que una banda hiciera este tema que para mí tenía claras resonancias metaleras y nadie lo hacía por algún motivo que desconozco. Maravilloso tema de los Beatles, tanto en música como en letra. Bueno. Finalmente un día lo hizo Running Wild. Revolution. I wanna change the world. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Esta canción que escuchamos de fondo, no hace falta ni que la presente, es un hit mega mundial internacional conocido por todo el mundo, Losing My Religion, R.E.M., y tiene un mérito increíble, a mi juicio, que si bien no es ni rock ni blues, así en sentido estricto como veníamos hablando, sí es una banda de rock, R.E.M., mal que mal, tiene un mérito indecible, decía que es una canción bastante oscura, bastante triste y depresiva, con ukelele. El ukelele para mí no es un instrumento que se preste a la depresión y a la miseria. Sin embargo, se las ingeniaron los chicos de R.E.M. para hacerlo así. Es una canción reconocible al instante. Y la versión... O sea que yo no la ubico. O sea, sé... Schwarzenegger, Schwarzenegger, porque piensa que queda mal que sepa quién es Schwarzenegger. La escuché mil veces. La escuché mil veces y sé, por supuesto, lo que es Losing My Religion, pero no la puedo retener en la cabeza de ninguna manera, porque para mí R.E.M. es la banda más sosa que jamás existió. Bueno, una cosa no quita la otra. No, pero es que sosa porque las canciones no me resultan pegadizas. Y esta canción, por más que la recontra reconozco, vi miles de covers, entonces no hay forma de que la retenga. Y de hecho la escucho y no la reconozco. Es hiper pegadizo este tema, pero de todas formas la pegadicez de una canción o no está... pegadiza, andás con los neologismos. Es algo no analizable, es algo inanalizable. Bien. El cover que vamos a escuchar es de una banda italiana, una banda de Brunico, de la Italia rica del norte. Se llama Grey Worm, es una banda de death metal, melódico por momentos, y suena de la siguiente manera. En este mismo disco de 2003 metían también covers de Pet Shop Boys, It's a Sin, el mismo que hiciera Gamma Ray. Sí, señor. Metían también covers de Type O Negative. En otros discos han metido covers de Bonnie Tyler, I Need a Hero, han metido covers de The Police, Message in a Bottle. Se les dan los covers. Y a mi juicio les salen muy bien. Este es el que más me gusta, Losing My Religion, Grey Worm. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes, solo en Rock and Pop. Así es, señoras y señores. Algunos dicen que los verdaderos covers, los covers que corresponden, no son aquellos que se parecen al original, sino aquellos que fueron transformados por quien los ejecutó en algo suyo, propio, verdaderamente único. Comparto, son los más entretenidos de escuchar por lo pronto. Claro, bueno, la primera manifestación de un cover de metal, digamos de estos evolutivos, es decir, de un cover de rock en general convertido al metal, probablemente sea All Along the Watchtower, original de Bob Dylan, hecho por Jimi Hendrix, que lo transformó completamente, hizo algo totalmente distinto y, por supuesto, hasta hoy en día, la gente cuando habla de All Along the Watchtower dice, ah, sí, el tema de Jimi Hendrix. Sí. Bueno, a muchos les debe haber pasado lo mismo cuando llegó a sus manos Sin After Sin, el disco de Judas Priest, con este tema de Joan Baez, que precisamente en su letra habla de Bob Dylan. Totalmente. Que era pareja o fue pareja durante un tiempo de Joan Baez y tuvieron encuentros y desencuentros a lo largo de los años. ¿Pero le gustan las minas a Joan Baez ahora? No sé, qué sé yo. Usted me ve a mí interesado en la sexualidad de la gente. Sos la única persona que tengo acá para preguntarle. No, realmente no tengo la menor idea. No me voy a bulear al aire si Joan Baez es liviano. A mí me parece que Joan Baez es parte de un grupo de gente que hacía de la sexualidad algo totalmente libre y que no le importaba en lo más mío. O sea, es muy probable que por su cama hayan pasado... Igual que Bob Dylan. Hombres, claro, hombres, mujeres, artefactos, animales, qué sé yo. Cualquier cosa pudo haber pasado por ahí. Está muy bien, como corresponde. Correcto. Pero este tema en particular se llama Diamantes y Herrumbre, Diamonds and Rust, como una manera de hablar de cosas buenas y malas que quedaron de una relación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y es hermoso. Es absolutamente bellísimo. Lo increíble del caso es que Judas Priest llegó a ser una banda de una estatura tal que se permitió reformular este tema años después con la voz de Ripper Owens. En un tempo distinto del que lo hizo en Sin After Sin, y creó como un segundo clásico del clásico. Que es excelente también. Excelente. Y en vivo garpa. Oh. El Metal Meltdown trae el ejemplo máximo de esta versión. Totalmente. De las que andan dando vuelta por ahí. El 98. Y francamente podíamos haber puesto cualquiera de las dos. Yo me quedé con la original porque la primera vez que la escuché realmente me sorprendió muchísimo. Conocía el tema de Joan Baez, pero no podía creer que alguien hubiera hecho con este tema algo como lo que hizo Judas allá por mediados de los 70. Diamonds and Rust por Judas Priest. Cover y clásico, todo junto. Yes, we both know what Antes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Ay, me da pena tener que poner el cover. Estoy casi para seguir escuchando el original. No está mal realmente. 1971, Jethro Tull, Aqualung es el disco. Estuvimos muy cerca de coincidir con este. Yo ¿Sí? casi lo pones. Sí, no puede haber discusión acerca de este. Este es indiscutible. Y aparte entra perfecto dentro de esta categoría que estamos hablando, que es temas del rock barra blues barra algo. Sí, versionados en heavy metal. Alguno te discutiría que alguna vez ganaron un Grammy por la categoría metal, los Jethro Tull. Yo te discutiría los que entregan los Grammys. Totalmente. Yo no podría estar menos de acuerdo. No hacen metal. No. Es verdad que han tenido su influencia y que son una banda próxima. Sí, generaron influencia y es lo más probable que a todos los metaleros les guste. Claro, es una banda próxima. Además, lo cual no los hace si agarras un tema como Aqualung, ya que estamos dentro del mismo disco, obviamente lo podés hacer pasar por metal sin ningún problema. Si lo grabás de vuelta, claro. Pero no es una... No, de mismo, como está en el disco, no está mal. Tiene una guitarra muy gruesa y todo. No, está buenísimo. Pero no de ninguna manera lo pondríamos como un exponente del metal, así abiertamente. No. En absoluto. Y aparte le juega a favor la época que estaba como todavía en ese proto metal, que estaba el metal en formación. Sí. No era una cosa tan... Era una Le juega a favor también el hecho de que haya pasado Tony Iommi por la banda. Es cierto, totalmente. Decía 1971, Aqualung, salía este disco que es probablemente el más hitero, el más conocido, el más popular de Jethro Tull. Uno de los temas que tenía dentro de... No llega a ser no es un disco conceptual exactamente, pero sí muchísimos temas lidian con la marginalidad, con personajes marginales extraños. Uno de esos personajes es María la Vizca. Sí, señor. Cross-Eyed Mary, que es una especie de prostituta juvenil, una chica de la secundaria, que se acuesta con tipos, pero no por la guita, sino que se acuesta con tipos pobres que no tienen para pagarle y le pagan con otras cosas. Dice, she'll do it for a song, lo haría por una canción. Es como la Robin Hood de las prostitutas. Sí, señor. Cross-Eyed Mary, María la Vizca. Un personaje delicioso. Un personaje hermoso, en una canción hermosa. Y la versión es de Iron Maiden, que fue incluida como lado B de Trooper, el segundo corte de Peace of Mind. Año 1983, Iron Maiden versionaba Cross-Eyed Mary de Jethro Tull. Who would steal the candy? cierra el segundo bloque de covers con Running Wild, con Grey Worm, con Judas Priest, con Iron Maiden, ahora haciendo Cross-Eyed Mary, clásico de Jethro Tull. Estás en Tiempos Violentos, pasan 3 minutos de las 2 de la mañana y todavía nos queda mucho de este especial de covers. Una tanda y volvemos. El vecino vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Queens of the Stone Age, la banda ícono del stoner rock, vuelve para presentar su nuevo trabajo, Like Clockwork. 2 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Queens of the Stone Age, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerte lo que viene ahora, eh! Bueno, se vienen los covers exogámicos, es decir, los covers de pop, funk, disco, melódico latino y todo aquello que no tenga que ver directamente con el metal, digamos así. Sí, señor. Y vamos a... Los divertidos, digamos. Claro, no sé si los divertidos. Algunas cosas seguramente son divertidas, otras vaya uno a saber, ¿no? A ver. Por un poco, hay que escucharlo con un poco de sentido del humor. Sí, sí. Si no, se pudre. Bueno. No van a venir a buscar con antorchas a la puerta de la radio. Esto que estoy escuchando, o estamos escuchando acá de fondo, es una de las bandas más detestables que de las que yo pueda dar fe. Se trata de Bonnie M, gloria de la era de la música disco, que para mí tuvo muy poca gloria realmente, si vamos al caso. Pero una banda detestable hasta en la formación. Un productor alemán llamado Frank Farian hizo un tema, le gustó como quedó, se lo pidieron, le dijeron que iba a ser un éxito, un golazo, e inventó una banda, como muchas bandas que fueron inventadas a lo largo de la historia, Milli Vanilli y otros ejemplos que también dan mucha vergüenza, ¿no? Sí, señor. Bueno, en este caso... Ah, y otros que salió bien, o sea, en este caso... Sí, en algún caso no sale tan mal. En este caso tampoco le salió mal desde el punto de vista de la carrera de la banda. Agarró a un bailarín exótico de nombre Bobby Farrell, ¿no? Y a tres negras espectaculares, que de hecho alguna de ellas había sido modelo antes de ser cantante, los puso en la tapa con poca ropa. Y en la época de la música disco, negros, poca ropa, mucho brillito, encima todos los ritmos iguales. Bueno, causó sensación. Aunque el primer disco no entró por un tubo, tuvo el éxito necesario para generar un segundo, que con Ma Baker logró explotar. Estoy hablando de los 70s y de la época de la música disco. O sea, qué época maravillosa, ojalá no vuelva nunca más. Claro, sí. Y un tercer disco que sacaron tenía este tema titulado Rasputín, donde ya llegaron al delirio terrible de que las chicas salían vestidas de rusas. Y el cantante salía con una barba larga fingiendo ser el propio Rasputín, ¿no es cierto? No vamos a hablar de historia, lo prometo. Gracias. Igualmente, nunca creí que una banda pudiera hacer un cover digno de semejante cosa. La prueba de que a veces se encuentra oro aún en una mina de mierda. Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar día, mucho de eso en la próxima media hora. Totalmente. En los exogámicos están para eso, mucha de hecho. Mierda. Claro, acá me preguntan si entra Áspera como cover, el Violeta o el Hijo de Cuca. Sí, entrarían por supuesto, en esta sección. Entrarían en esta sección, no hay duda. De hecho, yo hice una lista de cosas de esta... de los exogámicos, así que podrían entrar tranquilamente, qué sé yo, Marilyn Manson con Sweet Dreams, Sí. Eurythmics. Esto es bastante digno, igual. Claro. No, esto es digno, lo que estamos hablando. La banda es de digno. Pop más versionada por el metal es ABBA, estamos de acuerdo. Sí, pero por lejos. De hecho, hay un tributo del metal a ABBA. Y es excelente. Claro, aparte, ABBA no era una banda más que desagradable. No. Tenía unas melodías súper interesantes, muy maleables. Muy heavy, aparte. Totalmente. No, los Therion son fanáticos, por ejemplo. Qué sé yo. Pero después acá en esta sección entraría, por ejemplo, el Surfing Bear de Sodom. Uf, que era de los Trashmen. Qué versión rara. Todo lo de Northern Kings. Totalmente. Bueno, es una banda dedicada a eso. Es una banda dedicada a eso, con Marco Yetal, a Tony Caco y demás, ¿no? Divertida. Las bandas que hacen Nintendo Metal, sí, como Power, claro, acá entrarían también perfectamente. El Nintendo Core de Horse the Band, etcétera, pero sí, eso señor. Es sin core. Acá nos recuerda Ricardo Fear Factory haciendo Cars de Gary Newman. Ajá, también es otra. Sí, cómo y no. Me acuerdo de Orgy, que hacía Blue Monday, una versión que estaba buenísima cuando el New Metal todavía significaba algo. Mirá vos, sí. Bueno, tenés a Axis haciendo Staying Alive, hay varios covers por ahí dando vuelta. Angra haciendo Wuthering Heights entraría en este. Sí. Total. De Kate Bush, por supuesto. E incluso cosas que no tienen tanto que ver, como Bullet Boys haciendo For the Love of Money de los OJs, para como un tributo al funk. Mira, no me acordaba eso. O incluso una banda que estuve muy cerquita de traer, que se llama The Judas Syndrome, que es una banda de post-hardcore, haciendo Judas de Lady Gaga. Uf. Se llaman The Judas. Hay muchas cosas para poner en este. Ahí entraría Children of Bodom con su versión hermosa de Oops, I Did It Again. Totalmente. Sí, señor. Sí, muchas cosas. Pero no. La banda en cuestión que agarró esto y lo convirtió en algo verdaderamente asombroso, porque el tema explota verdaderamente, fue Turizas. Es una banda a la cual yo al principio no le adjudicaba ningún sentido del humor, hasta el día que escuché esto y dije, ah, bueno. Yo creo que no puede salir un escenario de día en un festival europeo pintado así con el calor que hace si no tenés un poco de sentido del humor. Yo he visto cosas muy, muy raras y gente que no tiene nada de sentido del humor. Y te podría hacer un chiste sobre Manowar al respecto. Sí, Manowar, bueno, Manowar es un ejemplo aparte. Claro, Manowar no se puede trasladar a ninguna otra banda. Claro, no tienen sentido del humor para nada. No. Es maravilloso lo que hacen en serio, pero a veces hay cosas que se toman en serio que realmente son para reírse. Lo hemos comprobado ambos en carne propia, claro, en entrevistas a miembros de la banda. Exactamente. Bueno, pero más allá de todo, los Turizas están en el otro lado de la balanza y la inclinan para su lado con todo. Haciendo Bonnie M, Rasputín, acá tenés a Turizas, mi ¡qué viejo. Huevos! outrageous man grew louder and louder. Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Sí, señor, porque llegó la hora de convocar a los oyentes a que vengan a la puerta de la radio Conde 935 a cagarnos a trompadas. Lo que suena es, por supuesto, el hit de los Gypsy Kings, Bamboleo. Le voy a decir algo. Si no nos mataron cuando lo pusimos para el especial de folk metal, sobrevivimos ya. ¿Sonó ya? Sí, sí. ¿Y pero por qué no me avisa? No me acordé, recién usted me acabo de acordar. Usted no me avisa. Igual vale la pena para este, porque yo también tuve en duda de volver a ponerlo. Me deja en Orsay el de mi propio equipo. No, pero vale la pena, O sea. Podemos reiterar, porque aparte en ese momento lo pasamos muy tarde y todo, ahora y estamos... Y ahora también, maestro. No, pero lo pasamos más tarde todavía. Así, qué pena, me roza un poco el entusiasmo con el que lo traía. Pero no importa, lo cabeceamos juntos. En aquel momento no lo pude escuchar, pero esta canción espantosa, una canción que me da mucha vergüenza ajena, de los Gypsy Kings. No me parece tan terrible a mí. O sea, no es de los Gypsy Kings, en realidad es una readaptación de canciones tradicionales venezolanas, etcétera, que los Gypsy Kings ensamblaron y armaron este esperpento grotesco y repugnante. Mira, en España esto se le llama flamenquito. Porque no llega a ser flamenco. No, en serio. Es un estilo que es mezcla de pop y flamenco. Sí. Y se le llama flamenquito normalmente. O sea, es como un flamenco rebajado. Claro, entiendo. Y los Gypsy Kings son algo así como un ejemplo extremo de esto. Sí. Es el flamenco hipercomercial que... los entendidos dejan de lado. Y me imagino. Pero no desde el punto de vista instrumental, porque desde el punto de vista instrumental los tipos son muy reconocidos. Yo creo que para tocar esta música tenés que tocar bien. Es muy difícil hacer flamenco si no tenés habilidades técnicas. Sí, igual ten en cuenta que mucha gente que hace flamenquito toma músicos prestados de otros lados. Ponen un cantante X y después meten algún prestado ahí que les mete unos buenos dedos y ahí funciona. Bueno, eso no está mal. Por lo pronto, esta canción de los Gypsy Kings de los 80 fue versionada por una banda que no tiene un carajo que ver con nada que tenga que ver ni con la música venezolana, ni con el flamenco, ni con un porongo, que es una banda de finlandeses que a duras penas hablan... Son menos latinos que Schwarzenegger. Sí, sí. O sea, hablan finés, a duras penas hablan inglés, y no hablan una puta palabra de castellano, no saben qué quiere decir bamboleo. De hecho, esa canción... tampoco, de hecho. Sí, bamboleo, sí, bambolear el culo, es como menear. No sé. Moverse, sí, no es eso. Sí, es eso. Sí, es eso. La versión que vamos a pasar es de Enciferum, sí. Una banda que, insisto, está culturalmente en las antípodas de los Gypsy Kings y de bamboleo y de lo que fuera que tenga que ver con esto. Alguno te diría que al ser folk metal y el flamenco ser algo netamente folk, hay como un paralelismo lejano. Pero es bueno. Un poco... Ponele, va. Yo estoy tratando de disculparlo, lo insostenible. Es que para mí es perfecto que hagan esta versión. Es igual para banca, vamos a poner de cero del comienzo porque esta vale la pena escucharla desde el comienzo. Sí, sí. Esto está incluido como bonus tracks en Unsung Heroes, lo incluyeron como un chiste en realidad porque lo tiraron para que la gente adivinara qué canción era, en esos videos de YouTube que se hacen, viste, mostrando cómo va la grabación. Sí. Y ponían a mostrar un poquitito de esto, un poquitito del otro. Alguien adivinó al toque, les cagó el sorteo. Claro. Pensaban hacer todo un chiste largo con eso, se lo adivinaron enseguida. Finalmente, después de pelearse con el productor y que casi los echara del estudio cuando los vio tocar esto, lo grabaron, lograron incluirla en Unsung Heroes. Del sello nunca les contestaron, ellos le mandaron una copia al sello. Ellos le mandaron una copia al sello como pidiéndoles autorización entre comillas, como una opinión de buena onda, como denle el visto bueno para publicar esto. Nunca les contestaron nada. Y ellos dijeron, bueno, vamos a publicarlo igual. Fue un hit, la gente se las pide en los recitales. La canción original para mí es un oprobio. La de Enciferum es muy divertida. Bamboleo en los covers raros de Tiempos Violentos. Tiempos violentos. Perdón por eso. ¿Por qué? Dígame. Porque para mí es un bochorno. Pero me divertía tanto. Está bien, no pasa nada. Igualmente, de las muchísimas cosas que hay para elegir, a veces las bandas eligen cosas insólitas. Sí. Por ejemplo. Allá por el 85, cuando Dave Mustaine y sus amigos se estaban patinando toda la plata que les habían dado de adelanto para grabar su primer disco, en drogas, alcohol y comida, En algún momento agarraron... En ese orden, sí. En algún momento agarraron el tema de Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, es decir, estas botas están hechas para caminar. Temazo hermoso. Sí, es un temazo hermoso por Mega. No sé qué tan hermoso es por Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra. Un temazo por Nancy. Que tuvo un éxito arrasador allá por los 60, en el 66 concretamente, llegó al número uno de los charts, ¿no? Y además la nos quedó como una especie de video. No existían los videoclips todavía, pero quedó un video de ella bailando y caminando y todo, donde curiosamente no tiene cosas que sean denominables como botas. No, es cierto. Es raro, pero bueno. Podría haberse puesto botas, la verdad. Sí, la verdad. Y hay que decir la verdad también, el tema de Megadeth no es tanto un cover como una parodia. ¿Sí? O sea, cuando lo incluyeron en el disco, la idea era parodiar y cambiar la letra de manera tal que un tema que es pura sugerencia se convierta en pura realidad. En algo explícito. Claro, directamente habla de sexo en el caso de Megadeth. Se rieron mucho con el tema de cambiarle la letra, lo incluyeron y todo, pero lamentablemente al autor del tema, Lee Hazlewood, no le gustó nada la historia y les hizo un juicio. Por lo cual, en sucesivas ediciones, tuvieron que disfrazarlo, sacarlo en una versión diet, digamos así, o directamente sacarlo. Igual, con muy buen criterio, Mustaine... más de una vez dijo que se acordó bastante tarde, después de varios años de estar cobrando regalías por ese tema, que no le gustaba nada, ¿no? Pero bueno, acá no se trata de solamente de hipocresía, sino también de plata. O sea, total, todo junto. Y capaz que no se enteró. Capaz que no se enteró. Ahora, de este tema que estás escuchando de fondo, hacer una versión trash, francamente, hay que tener la cabeza de Mustaine para ello. Creo que esa es la realidad. En ese momento. En ese porque momento. El Mustaine de hoy no te lo hace. No, probablemente no. No, probablemente no. Yo de hecho lo vi, no sé, lo vi en malas condiciones al hombre la última vez, ¿para qué negarlo? ¿No? Emocionales, sobre todo, y mentales. Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? En aquel momento quizás estaba con toda la juventud encima y toda la bronca de que lo echaran de Metallica. Ahora es el hombre que baja a Rotting Christ de un festival porque no le gusta el nombre. Bueno, hay declaraciones muy recientes diciendo de él, diciendo que en realidad es un error todo eso. O sea, yo lamentablemente verdad, la credibilidad de Mustaine está tan puesta en juego. Está bien, yo se lo pregunté en la cara a Ellefson. Y Ellefson me contestó lo mismo que él y diciendo, no, realmente fue una equivocación. No es que nosotros quisimos que se bajaran, sino que cuando manifestamos que, che, estas bandas que nos eligen para cartel, realmente... o sea, fue como una queja y se transformó en algo diferente por culpa de los productores. No tengo idea de si es así o no. Es raro. Y vos sabés que si sos la cabeza de cartel de un festival y decís, te quejas de las bandas que tenés de soporte, bueno, no haces inofensivamente para que, uy, la próxima, te juro que lo tenemos en cuenta. Bueno. Sabés que te lo van a resolver en el momento bajando a la banda menos convocada. Ponele, sin salir en defensa de nadie, yo comento. Lo mismo hicieron con Dissection. De hecho, el comentario de Mustaine que salió hace poco en una un reportaje en Israel fue con respecto a Dissection. Yo leí el comentario. Eso era con respecto a Dissection. Lo de Rotting Christ lo afirma. Fue claro. Lo de Rotting Christ dijeron, me parece ofensivo el nombre. Me parece ofensivo el nombre, sí, pero con Dissection la idea no era esa. Pero bueno, no importa. Sea como sea, aquí está These Boots. Este es buenísimo. Claro, hecho por aquel mega, el de Killing Is My Business. We'll be right back. Medianoche. Tiempos violentos. Solo en Rock and Pop. Donde el rock vive. No te pegues un tiro, no se te mezcló una radio latina. ¿Qué estás va? Escuchando lo que estás escuchando. Finalmente lo logramos. Lo logramos. De Martin en la Rock and Pop. Lo logramos. Estamos hablando del puertorriqueño que le abrió las puertas del mercado gringo a la música latina. Gracias a él nos han deleitado con versiones de canciones latinas en inglés, Enrique Iglesias, Shakira y tantos otros. ¿Qué va? Gracias a que este hombre pateó la puerta con unos huevos enormes y grabó una canción como esta, que si no me equivoco fue la primera de él traducida al inglés, que fue un verdadero éxito en Estados Unidos. No sé, ni me importa, mirá lo que te... Es importante. Es importante, por empezar, porque el compositor de esta canción también compuso muchas de discos que sí te gustan. Desmond Child. Sí, sí. Esta canción es de Desmond Child con Robbie Draco Rosa. Increíble. Y la verdad es que analizándola y saliéndose de las cosas que a uno le gustan, es una gran canción. ¿Qué le vas a hacer? No, comparto. ¿Qué crees que te diga? Es una gran canción. Es pegadiza, pero nada más. No, otra cosa cual, no le adscribo. A los efectos de lo que busca lograr, la convierte en una gran canción. No te digo que no, pero es eso, es pegadiza, no parece una gran canción. En este rincón tenemos a Ricky Martin. Del otro rincón, con máscaras en la cara y shortcitos negros, encontramos a los Ten Masked Men. Ten Masked Men es una joda que se fue de las manos. Es un grupo de amigos que se juntó a boludear a otro amigo haciendo covers de bandas pop y latinas y etcétera, y bizarras, en versión heavy metal. Y se le fue de las manos porque en un momento empezaron a hacer fechas en joda. Ajá. Y en un momento empezaron a hacer fechas ya no tan en joda. Y en un momento empezaron a sacar discos. Claro. Y hoy por hoy ya son una referencia en lo que a covers bizarros se refiere. Una referencia de culto, tal vez la primera banda que hizo covers con voces de death metal y demás. Sí, al menos la primera en dedicarse específicamente a eso. Es una banda que no tiene existencia propia más allá de los covers que hace. Tienen una pasión particular por los temas de bandas de sonido James Bond, por ejemplo. Uh-huh. Y han versionado artistas desde Alicia Keys hasta Madonna, hasta cualquiera, el que se te ocurra. Si es pop, ellos te lo hacen. Y a mi juicio, su momento más destacado, su momento más elevado artísticamente, es este, en el que hacen Living la Vida Loca en versión death metal. Ten Masked Men, sonando en tiempo violento. Sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. So make you take your clothes off and go dancing in the rain. So make you live a crazy life, or she'll take away your pain, like a bird into your brain. Come on, upside, inside out. She's living a vida loca. She'll push and pull you down. Living a vida loca, her lips are there for red. And skin's the color of vodka, she will wear you out. Living a vida loca, come on. Living a vida loca, come on. Living a vida loca. City, in a funky cheap hotel. Took to my heart and took to my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water. Hates you on a French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. Cause she'll make you go insane. Upside, inside out. Even the feet are your car. She'll push out. your clothes are echoes dancing in the rain. She make you live a crazy life, or to take away your pain. Like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living a vita loca. She'll push and pull you down, living a vita loca. Her lips are devoured, and her skin's the color of vodka. Empezamos con Turizas haciendo Rasputín, después en Ciferum con Bamboleo, Megadeth con These Boots de Nancy Sinatra y ahora los Ten Masked Men haciendo por primera vez en la historia de Rock and Pop una canción de Ricky Martin, Living la Vida Loca. Perdón por todo, gracias por la paciencia, gracias por la tolerancia, lo que viene después puede ser mejor, puede ser peor. Quédense para media hora más de Bizarreadas en Tiempos Violentos, en este especial de covers. ¡Vienen los extravagantes! ¡Sí! Se vienen esos que nunca te imaginaste que podían llegar a existir. Ya volvemos. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y se ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Así es, señoras y señores. Qué lindo. Aquí tenemos la oportunidad de apreciar aquellas bandas que vamos a considerar a los fines de este especial como extravagantes, pero en realidad son bandas que hacen estilos improbables versionando temas de metal. Sí, esa es la idea. O bien una variante con instrumentos raros. Sí. Que también hay mucho de ello. La banda típica de este caso sería Apocalíptica. Exacto. Sí, que con instrumentos raros, con chelos en este es caso. Es una banda de metal. Exactamente, pero igualmente, desde nuestro punto de vista hoy, parados en 2014, porque cuando salió el primer disco de Apocalíptica, eran cuatro chelistas, no sabíamos que eran una banda de metal, básicamente. Y lo otro, hay cantidad de versiones. De hecho, hemos pasado aquí en la del Teto Medina haciendo Humo sobre el Agua, ¿no? O sea, la hemos pasado más de una vez. De hecho, hemos pecado tanto en este espacio. Ahí tenés un ejemplo de artistas que no tienen nada que ver. Bueno, artistas, de algún modo hay que llamarlo al Teto artistas, Medina. Artistas, está bien. Llámenlo artistas, va. Y que toman temas de metal y los convierten en... ustedes sabrán en qué. No, es la idea. Esto que estás escuchando es, por supuesto, Changes, el tema de Black Sabbath, que se ha hecho en versiones muy raras, hay que admitirlo, no tantas como Paranoid, que alguna vez llegamos a contabilizar 60 y pico de versiones raras, pasando la mayoría de ellas, pero Changes tiene unas cuantas versiones en su favor. Yo lo que creo es que no hay ninguna versión como la que vamos a escuchar ahora. Una historia de vida, la de este señor Charles Bradley, que yo estoy seguro de que no les va a sonar. A mí no me suena. No, y está muy bien porque el tipo está dentro de lo que podríamos llamar funk y soul, en líneas generales, pero a pesar de haber nacido en 1948, su primer disco es de 2011. Toda una vida de privaciones, de mala suerte, de tratar de relacionarse con la música sin lograrlo efectivamente, y de haber pasado por varios experimentos musicales que fracasaron, y recién en el 2011, a través de Daptone Records, logra sacar su primer disco, el primero de dos discos. Igualmente, paralelamente a estos long plays, sacó algunos singles, y uno de esos singles tiene como lado B nada menos que Changes de Black Sabbath en una versión soul. Oh. Incluso a lo James Brown con la solicitación, que es una parte especial de la canción de Soul, en la cual el tipo que ha sido destruido por su amada, que ha sido rechazado, le suplica que por favor lo admita de nuevo. Sí, señor. ¿No? Hasta eso incluye. Hermoso. Bueno, si nunca te imaginaste este tema en una versión soul, funk, balada de los años 50, etc., aquí la tenés por Charles Bradley. Change these years. Tiempos violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. Me gusta este momento de los covers extravagantes. ¿Te gusta este momento? Mira, voy a aprovechar y tirar algunos nombres que andarían muy bien en este sector particular de los covers. Porque, más que han quedado fuera de la lista. Claro, el caso de Richard Cheese y sobre todo el caso clásico de Pat Boone. Sí, Pat Boone, el antecesor de Richard Cheese, de hecho. Claro. En hacer estos covers swing así medio. Sí. Con onda, aparte, jazz hall, así. Es que además es absolutamente genial. In a Metal Mood es espectacular. Es uno de esos discos que no podés dejar de tener si te gusta la historia bizarra. Pero sí. Hay otros. Y los de Richard Cheese también son buenísimos. Los de Richard Cheese también, por supuesto. Aunque Richard Cheese tiene más cosas, digamos, para el lado de Nirvana, para ese lado. Tiene rock de todo tipo y tiene en el rock medio de todo algunas tipo. Cosas metaleras. En cambio, Pat Boone hizo un disco de metal, pero en una versión big band, etcétera, etcétera. Excelente, sí. Y después hay un par de curiosidades especiales. Por ejemplo, Johnny Cash y Paul Anka. Haciendo temas de Soundgarden. Sí, y Johnny Cash también de Nine Inch Nails. Sí, también. En el caso de Soundgarden hace Rusty Cage y Paul Anka hace Black Hole Sun. Sí. Pero después tenés a Norah Jones haciendo Ride On. Sí, qué linda. A Mariah Carey haciendo Bringing On the Heartbreak de Def Leppard. No sabías que eso estaba, yo tampoco sabía, lo me enteré ahora. A The Cardigans haciendo Sabbath Bloody Sabbath, que los Cardigans siempre hacen varias cosas, ¿no? ¿Quién era de Alanis Morissette o Sheryl Crow? Siempre me las confundo, la que hacía Sweet Child O' Mine. Es Sheryl Crow, me parece. Sheryl Crow, sí, ¿no? Sheryl Crow, sí. Sí, ahí tenés a Tori Amos haciendo un montón de cosas, entre ellas Raining Blood de Slayer, que no se parece en nada al original. No, la letra nada más. Claro, totalmente. Y en algún momento nos animaríamos a pasar Shakira con Black in Black. Sí, vos te animarías. Yo lo pasé, de hecho. Cuando hicimos. Yo creo que ya cruzamos la línea, creo que podemos pasarla tranquilamente. Sí, un multiverso. Y aparte, si no cruzamos la línea hasta ahora, ahora la vamos a cruzar seguro, sí. De cuidado. Creo que ya no nos quedó fuera de como hecho, el horizonte del lado de atrás la línea. De hecho, otra opción mía, aparte de Ride On de AC/DC hecho por Norah Jones y algún otro que estaba acá, una de las cosas que yo estaba por traer era Britney Spears con I Love Rock and Roll. Bueno, de Joan Jett. Está bien, sí. Mirá, estuve cerca. Sin ser estrictamente heavy metal, es una versión rockera. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, lo que viene ahora, yo no voy a tratar de no explicarlo demasiado. creo que van a poder juzgar por sus propios oídos. Es un estreno. No habíamos puesto estreno, habíamos puesto muy poquitos estrenos el día de hoy, la verdad. Sí, presentamos sí. Muy poco material. Y me parece que. ¡Primicia! En tiempos violentos. Hacía falta presentarlo. Es un disco de covers, exclusivamente. Sí, señor. Y es un disco de covers interpretado por un artista nacional. Sí, señor. Tampoco habíamos puesto mucho nacional. Pusimos Hermética y nada más. Nada más, sí. Y Invisible en la apertura. Sí, en la apertura. Hacía falta cumplir con la ley de medios. Había que poner una canción más nacional. Es verdad. Y la que elegimos es esta. Quien canta, quien dirige la banda es el señor Facundo Arana. La canción es de Kiss. Es Sure Know Something. Mi nombre es César Fuentes Rodríguez. ¡No, por favor! ¡No, no, no! I've been up and down, I've been all around. I was mystified, almost terrified. Late at night, I still hear you. I've been on my own, I've been all alone. Was I not a sight? I felt paralyzed. But late that night, I still want you just the same. Just the same. I've been a gambler, but I'm nobody's fool. Sure know something, sure know something. You shot me thinking never took me. Just a dream, I was mesmerized, I felt scared inside. You broke my heart and I still can feel the pain. I've been counted out, I had fear and doubt. I've been starry, I'm never satisfied. It's late at night, there's the need you just the same. Something, you shot me, think they never done. Facundo Arana, saxofonista, actor, cantante, haciendo You Know Something, clásico. Tuve el gusto de saludarlo, no en las mejores circunstancias, pues fue un funeral. Un tipo macanudísimo y muy simpático. Papá. Sí, totalmente. Un tipo que me cae muy bien, o sea, no es el mismo caso del Teto Medina. Es divino, y aparte dejar el Aconcagua para salvar el mundo, es un genio. Además estuvo involucrado en la música desde siempre. No fue como el Teto, un oportunista que un día salió en un programa. En el caso de Facundo Arana, lo que le da la fama y todo eso es la impunidad de poder hacer el disco que tenga ganas. Y el presupuesto. Totalmente. Nosotros, y sacarlo con una discográfica y todo eso. Nosotros nos divertimos y lo incluimos como parte del asunto. Que aparte entra dentro de la consigna que estamos barajando, que es bandas improbables haciendo covers de temas totalmente, de heavy metal. Totalmente. Y ya que estamos, vamos a incorporar también ahora los de instrumentos raros. Estos que vas a poner me ponen muy nervioso. Te ponen nervioso, ya sé. Ahora vamos a aclarar un poco de qué se trata todo. Sacan lo peor de mí. No, porque, a ver, ha habido tributos absolutamente de todo. Desde lo electrónico hasta lo folk, desde el blues hasta cosas que eran realmente improbables, como el caso del canto gregoriano. Vos sabés que sí, el grupo total. Gregorian tiene como no sé cuántos son. Tienen como 20 discos. Sí. Y en el medio hay algunos covers de metal, los podés incluir, no incluir, como vos quieras. Pero hay de todo, se hizo de todo. Algunas bandas sufrieron lo indecible con esto. El caso de Led Zeppelin, por ejemplo. Han hecho covers de todo. Y la otra banda que ha recibido muchísimo es Metallica. Sí. También, ¿no? Todo tipo es que de. Es la más visible dentro de. Sí, todo tipo de covers. AC/DC también. O sea, hay 4 o 5 bandas que cobran de todos lados. No pueden evitarlo. Sí. En algunos casos bien, en otros no tanto. Igual en todos esos casos cobran, lo cual es importante para las bandas. Claro. Las regalías llegan, en definitiva, así que está todo bien. Bueno, la cuestión es que dentro del lote de las bandas que se ocupan de hacer covers, aquí hay una banda muy rara, porque esta no es una banda como apocalíptica que empezó como banda de covers. No. O sea, arrancaron haciendo algunos covers dentro de su primer disco y sigue siendo para mí una de las bandas con la formación más loca que existe. Es decir... Muy. Que pongamos de acuerdo, para mí, sí. a mi juicio, por lo menos los covers que incluyen, los incluyen porque saben que si no su propuesta es muy difícil. Claro. O sea, tienen que poner los covers para que la gente se interese y vaya a ver qué son. Sí, igual su máximo hit no es un cover. No, ya lo eso sé. Eso es lo loco, es The Mission, que es un tema de ellos. Pero lo más probable es, al menos, no sé, hablo por mí y por mucha otra gente, supongo que también, yo no me habría acercado a los discos de esta gente si no hubieran incluido un cover en el primero. Ajá, o sea, está si bien. No hubiera habido covers y yo no hubiera ido a escucharlos, capaz que ni me acercaba. No, a mí me pasó algo curioso con esta banda. Cuando a mí me dijeron cómo era la formación de la banda, me caí al piso de espaldas y cuando me reincorporé dije, tengo que conseguir esto, aunque sea para pegarle una oída. Porque son, imagínense, una banda que está compuesta por un baterista y 5 vocalistas, nada más. Es buena. Es buena. Realmente es buena. Marketineramente es buenísimo. Claro. O sea, tiene que ser algo muy especial para hacer metal. El metal se caracteriza por la riqueza de sus instrumentaciones. Y vos justamente lo que no ponés son instrumentaciones aquí, salvo la batería que marca los ritmos y todo. Y que está muy bien que no haya alguien haciendo beatbox o alguna cosa de esas que sería más propio del hip hop, ponele. ¿No? Me parece fantástico. O de Opus 4. Claro. Ponele. Entonces... el momento en que escucho la banda, encima, la banda está muy bien. Puede no gustarte la permanencia de la banda, por ahí que vos pensás que se agotó la fórmula en discos anteriores, ya van por el 5º, si yo mal no recuerdo. Pero yo sigo encontrando cosas muy interesantes en los tipos. Me refiero a Van Canto, ¿sí? Así se llama la banda de estos alemanes, que es particularmente interesante. Igualmente, el tema de la formación de ellos acaba de ser superada, pero no voy a tirar el nombre... Ahora, hasta ahora no había ningún solista de heavy metal. No existía ningún solista. ¿De monologuista? Hombre orquesta. Nunca había escuchado un hombre orquesta. No. Yo dentro del heavy metal. No. Ahora hay uno. ¿En serio? Prometo traerlo para la próxima. Uf. Para el próximo programa. ¿Sí? Qué intenso. No lo voy a develar ahora. Qué intenso. Y no lo traigo porque no hace covers. Ah. Justamente, o sea, por eso, son todos temas suyos. Uf. Absolutamente, te puedo asegurar que es absolutamente increíble el tipo. ¿Sí? Sí, absolutamente increíble. No podés creer que un solo tipo haga lo que hace este tipo. Pero la semana que viene lo develamos. Ahora,

Sí, todavía no les habíamos faltado el respeto a ellos. Claro, faltaba una banda todavía. Faltaba todavía. Bah, en realidad teníamos muchas bandas para faltarle el respeto. Un montón, un montón, un montón. Igual este, en este caso, para mí, a mi gusto personal, no es una falta de respeto. Es una versión muy respetuosa. Sí. Y no la tomo como algo bizarro o algo en joda. Sí lo tomo como algo fuera del género, definitivamente. Sí, sí. Y no tiene un carajo que ver con el metal, más que la elección de los temas. Hellsongs es una banda sueca que hace covers de metal y de hard rock. Se dedican específicamente a eso. Tienen un par de discos de estudio, alguno en vivo, EPs. En todos ellos incluyen canciones de diversos artistas. Hacen temas de Skid Row, hacen temas de Alice Cooper, hacen temas de Slayer. Recién hablaba con vos fuera del aire que me cuesta pensar en buenos covers de Slayer. De los pocos que se me ocurren, algunos de dos, por lo menos Skeletons of Society y Seasons in the Abyss, son de Hellsongs, pero las hacen en versiones totalmente ajenas a sus versiones originales, sin distorsión. Ellos hacen algo que denominan lounge metal, que es esta música muy cool, muy tranquila, una mina que canta, instrumentos acústicos, tecladito y arreglos muy livianos. Recién sobre el final de su carrera, los últimos discos empezaron a meter algunas cositas con arreglos eléctricos, pero pocas, imperceptibles y no dañan el esquema general del asunto, que es así, tranquilo. Hay un par de bandas dando vuelta por ahí que hacen este tipo de cosa. Sí, por ejemplo, Jazz Canteen o Combo de la Muerte. Combo de la Muerte. Que tiene una versión impagable de Breaking the Law de Judas Priest. ¿No? Y hacen cosas de sobre todo de bandas de metal. ¿No? Pero realmente es una inversión de valores total. Total. O sea, lo que está pensado para ser crudo, bestial, de alto volumen, ellos los transforman en todo lo contrario. Especialmente interesante es el contraste cuando le prestas atención a las letras. Porque estamos hablando de Slayer, de Accept, de Pantera, bandas que en sus letras son por lo menos confrontativas. Sí. Y la canción que vamos a poner de Pantera, que es esta que estamos escuchando de fondo, que es Walk, es precisamente una canción en la cual un tipo con las bolas bien puestas le pide a otro respeto. Ajá. Pero y se lo pide de una manera tal que está dando a entender que si vos no lo respetás, te parte la cabeza, te la vas con una masa, la médula, digamos. En este caso no sería tan así. Escuchamos la versión de Hellsongs de Walk, de Pantera. Easily, I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You want in, get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. easy to achieve. You're quite a weak friends that sympathize. Hear the violins, they're playing you your song. Same friends tell me your every word. Is there no standard anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can be something you're not. Be yourself by yourself, stay away from me. Último bloque de covers de metal. Sí, señor. Ha sonado Charles Bradley haciendo una versión hermosa de Changes de Black Sabbath. Ha sonado Van Canto haciendo Master of Puppets. Ha sonado, sí, Facundo Arana. Tal cual. Haciendo Journal of Something. Y ahora Hellsongs, una banda sueca de covers tranquilitos. Bueno, dentro de esta tónica tranquilita, no tendríamos que dejar de mencionar a Melodeath, la banda argentina, que en realidad es un dúo, ¿no? Que hacen versiones de Megadeth, mellow, es decir, así como lo que escuchamos recién, y más aún, más mellow todavía. Bonito. Sí, tal cual. Me acuerdo que me saqué una foto con la cantante el día que vino Dave Ellefson a hacer una nota acá a la radio, que estaban esperándolos en la entrada y todo. Mira, así lindo. Bien, maravilla. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de redondear el día de hoy. Es probable que yo me extienda después un rato más con los covers si la gente realmente quiere una hora clandestina. Yo creo que la gente... Va a querer, decís vos. Y yo creo que si no quiere, se la va a tener que bancar igual. Bah, en fin. Vamos con los ganadores. ¿Qué le vamos a hacer? Ganadores de CDs y de entradas. Vamos a empezar por los CDs. Con los CDs que tienen que pasar a buscar los ganadores por aquí por Conde 935 durante la semana. Junto con los CDs van a ir algunas entradas para Argus también, de las Bien. Que mencionamos antes. Sí. Miriam Di Carlo con el 917 al final del documento. Iván Jair Colman Martín Ezequiel Aparicio, Nicolás Inuggi. Todos ellos pueden pasar a buscar sus premios. Felicidades. Sus CDs por Conde 935. Y ahora vienen las entradas. Las entradas para Killswitch Engage este próximo 20 de agosto en el Teatro Flores. Los ganadores son Cristian Tochilovsky, con DNI terminado en 546. El Tano. Y Damián Guerrero, el ruso, con documento terminado en 777. Ustedes pueden ir... ¿777? Wow. Sí. Cristian Tochilovsky y Damián Guerrero pueden ir el día del show al Teatro Flores, con tiempo, por supuesto, pero ese mismo día, y preguntar por Joey Clawir. Es difícil. Joey, que se encargue producción fuera del aire. Sí, que se encargue la producción. Que se encargue la producción fuera del aire, que está perfectamente claro, capacitada para hacerlo. Joey se escribe, pero se pronuncia Joey. Sí. Clawir. ¿Sí? Y pueden preguntar por su entrada. Igualmente, Agustín se queda esperando y mandando mensajes y sí, toda hasta la historia. Las 5 de la mañana, hasta que no contesten, no se va. ¿Por qué a las 5? Hasta que venga Tenenbaum. Claro, en realidad, si contestan a las 7 de la mañana, tiene que estar hasta las 7, sí. Hijo, ¿qué vas a hacer? Eso sí. Bueno, señoras y señores. Agustín Bacá, nuestro productor, un aplauso para él. Sí, espectacular. Sí, sí. Y digo la Cruz que se va a quedar trajo aquí penando también. Hoy, Agustín también, ¿no? El que se hace cargo de la mayoría de esas cosas. Claro, el de Facundo Arana sí. Lo trajo él, de hecho. El de Facundo Arana lo trajo vos y me pidió por favor que lo pusiera, que se lo dedique a la hermana. Bien, maravilla. Muy linda la hermana. Vos. Señoras y señores, hora de despedirse y nos vamos a ir con un cover que hemos seleccionado entre los que postuló la gente. Totalmente. ¿Sí? No me dejes irme sin agradecerle también al Negro Acosta, que viene editando nuestras entrevistas. Negro, con un gran saludo. Una presencia artística hermosa. Bien ahí. Sí, arte. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si alguna vez hacen una versión de un tema que realmente les gusta, procuren que una vez que lo terminan les siga gustando. ¿A qué no sabes con qué nos vamos? ¿Con qué? El hijo de Cuca, en una versión más que popular de Áspera. Esta vez no vamos a poner el original de Pocho la Pantera, porque realmente... Ayer nos parecía demasiado. No, el decoro no nos permite realmente. Nos vamos a ir con Áspera y el hijo de Cuca, y hasta el próximo jueves. Y si se quedan por ahí, pueden disfrutar de, qué sé yo, una horita más, una cosa así. Bueno, vamos a ver, depende de acá, de nuestro operador, de Ola Cruz, si se anima o no. Ahora vamos a ver. ¡El hijo de Cuca! Lo que el pueblo estaba esperando. Quiero contarle a todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca, ay cómo está sufriendo. La culpa de su hijo que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Cómo le gusta el baile, al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. No le importan comida, al hijo de Cuca. A las 12 se levanta derecho a la cocina. La pobre Cuca aguanta, su hijo la domina. Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado. Y a la noche regresa tan solo a descansar. Como le gusta el baile, al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca. Él vive de la calle, al hijo de Cuca. No le importa el comino, al hijo de Cuca. Flaca se desmaya de tanto cuartetear. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca le hace ojitos al dueño del puestito. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, la flaca no camina. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, y ya no baila más. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca tiene hambre, cómprale un choripán, cómprale un choripán, cómprale un choripán. La flaca tiene hambre y cómprale un choripán. Me cagué. ¿Cómo le gusta el baile? Al hijo de Cuca, no le

versión en vivo de Euro, una versión de un tema de UFO, de Lights Out, con la ayudita de Michael Schenker en la guitarra. Y se vienen covers nacionales. Ahí está Hermética haciendo Vencedores Vencidos. Después Orcas haciendo un tema de riff, Ruedas de Metal. Y después Half haciendo La Misma Mujer de Rata Blanca. ¿Qué me contás? Eso es lo que se viene para arrancar la hora clandestina. Thank you. Estás escuchando Rock and Pop. Todo su cuerpo besarás, su ser entero tomarás, pero tan solo si es también su decisión. Principios puedes olvidar por atrapar su corazón. Entre sus brazos la pasión. Te puede susurrar la más hermosa.